3, 2, 1. En antena. Bueno, pues hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas y turbo rockeras tardes tengáis todos y todas mis queridísimos hermanos y hermanas del metal, y muy bienvenidos seáis otra semana más a vuestra cita semanal, a vuestra dosis semanal, siempre, siempre, siempre con toda esa máxima actualidad dentro del panorama rockero. La voz de este quien te habla, José Andrés Rebollo, el que va a estar acompañándote durante los próximos 120 minutos de programación, dedicados íntegramente a esa música que hace que nuestros corazones se estremezcan al unísono de puro placer. Tú ya me entiendes, ¿verdad? Y latan a la vez con cada nota, con cada sonido emitido por ese doble bombo atronador y, por supuestísimo, como no puede ser de otro modo, por esos riffs de guitarra total y plenamente asesinos. ¡Oh, yeah! Sintonizándonos a través de Radio Unión en el 107.9 de tu frecuencia modulada. Si nos escuchas, si nos sintonizas a través del dial, o si bien lo haces a través de la red, te recuerdo que entre otras muchas y diferentes páginas web puedes hacer lo propio en... Venga, y ahora es cuando cogemos aire y empezamos ahí a darle duro. www.turborock.radiounionfm.es. También puedes escucharnos, como no, a través de la página web oficial de la emisora, www.radiounion.es. Y sobrepasando ya 5 añitos, durante los cuales también puedes escuchar y sintonizar Turbo Rock para toda Costa Rica a través de la Rock FM en Costa Rica, www.rockfmcostarrica.net. Y el próximo mes de octubre cumpliremos de igual modo 5 añitos, durante los cuales también has podido y aún continúas haciéndolo escuchar Turbo Rock para absolutamente cualquier punto de Latinoamérica a través de la radio online perteneciente a la página web de rock y metal más importante e imprescindible, diría yo, de toda Latinoamérica, como es Hitbangers Latinoamérica, en www.hitbangerslatinoamerica.com/radio. Ya sabes, te recuerdo esa correspondiente radio online, y le mandamos un abrazo enorme, como cada semana, a toda esa audiencia que nos sintoniza desde cualquier punto de Latinoamérica, al otro lado del charco, en esta edición semanal de Turbo Rock. Bueno, y los domingos, a ver qué pasa los domingos. Y los domingos, tú ya bien lo sabes, los domingos puedes volver a escuchar nuestra edición semanal de Turbo Rock. Y cuando te digo volver a escuchar es porque me consta estarás haciéndolo hoy durante nuestra retransmisión en directo, o de lo contrario, no te rías, Rafa, ya sabes lo que siempre te digo, os voy a pegar un pescozón de esos que lo vais a flipar, ¿eh? Bueno, gente, ahora ya sí, te recuerdo de 5 a 7 de la tarde esa repetición de Turbo Rock los domingos. Atentos, atentas, porque otra semana más a puntito ya de dar comienzo tu dosis semanal de rock duro y heavy metal. Comenzamos Turbo Rock. La mejor música rock con José Andrés Rebollo en Turbo Rock. Bueno, pues ahora ya sí que sí, abrimos fuego como dirían nuestros siempre queridos, y añorado Sangre Azul con aquel legendario tema. Y hoy comenzamos con otra nueva edición muy pero que muy especial de Turbo Rock. Es un clásico de esta época veraniega. Y ya sabes que, bueno, pues desde su primera edición no hemos faltado a la cita, ni ellos tampoco. Para nosotros es un enorme placer y todo un honor, de verdad, hoy dedicar nuestro programa y todos los contenidos de Turbo Rock a una nueva edición del Festival Besania, de ese Besania Metal Fest que tendrá lugar este próximo sábado, día 3 de agosto. Hoy estamos presentando, hoy aquí en Turbo Rock, una nueva edición del festival. Y la verdad es que nos hemos rodeado de muy, pero que muy buena gente. Tenemos nuestro estudio súper concurrido. Yo creo que es de las veces que más concurrido lo hemos tenido. No sé yo si será la que más, pero bueno, por ahí debemos andar. Y nos complace contar con la presencia, pues, de 4 de las 7 bandas que van a estar formando parte de esta edición del Besania del cartel aquí en nuestro estudio. Y hablaremos también, como no, con las otras 3 bandas participantes de fuera de la región que también van a estar hoy aquí en este programa especial. Pero bueno, vamos a comenzar ya, si os parece. Vamos a escuchar música de todas ellas, vamos a estar hablando de todas ellas y, como no, vamos a estar también hablando, pues, con la organización, con Rafa, con Jesús de Dark Noise, a quienes tenemos ya presentes representando, Jesús, esa doble vertiente a la organización y como vocalista de Dark Noise, otra nueva ocasión está aquí presente en Turbo Rock. Y también contamos con la presencia de miembros de la banda Inyector, de la banda Skullmania, de la banda Lude. Pero vamos poquito a poco porque hoy los contenidos que tenemos son muchos y muy buenos. Comenzamos agradeciendo, por supuesto, la presencia de todos estos amigos que nos rodean hoy en Turbo Rock. Es un enorme placer. Y yo siempre lo digo, la verdad es que el llevar ya más de 30 años en antena y realizando Turbo Rock recompensa con creces por momentos como el de hoy, y de verdad que por festivales como este, por apoyar iniciativas como la de Jesús, como la de Rafa, a bandas como Inyector, a bandas como Skullmania, a bandas como Lude, a bandas como Dark Noise, a bandas como Vita y Mana, a bandas como Burdalak, a bandas como Ángulo Inverso, y estamos enumerando a todas las formaciones que van a estar formando parte de esta 7ª edición, si la memoria no me falla, del Festival Besania. Bueno, pues me apunta Jesús que no me falla la memoria, con lo cual uno, a pesar de peinar ya canas, pues todavía nos respeta la memoria y bueno, pues no está de mal. Bueno, bienvenidos a todos y cada uno de vosotros, bien hallados, hijos de la noche, del rock and roll, y es un placer de verdad, pues, contar con vuestra presencia física aquí en el estudio de Turbo Rock, en el estudio de Radio Unión. Como decíamos fuera de antena, la mayor parte de vosotros ya habéis estado en alguna que otra ocasión acompañándonos. En el caso de Damián, representando hoy a la banda Lude, pues es la primera vez que está, pero sí que han estado, pues, amigos y componentes de su banda, de Lude, presentando su anterior trabajo. Recuerdo que estuvo Brian, que estuvo Abel, que estuvo Carlos también, que estuvieron con Iván de Six Force Management, a quienes les mando un abrazo enorme, enorme, hoy desde Turbo Rock también. Y bueno, pues es un placer también a los que ya habéis estado en más de una ocasión, bienvenidos de nuevo, es un placer. Y a los novatos, pues también bienvenidos. Espero que esta primera experiencia sea satisfactoria. Yo no sé, no todas las primeras veces, hombre, uno termina como espera, pero yo espero que vosotros sí, que vosotros sí que terminéis a gusto, contentos y con ganas de repetir. Así que de verdad que bienvenidos a todos y es un placer que estéis aquí conmigo hoy. ¿Con quién empezamos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues vamos a empezar con Jesús y vamos a comenzar con Rafa, con el permiso de los demás, si se os parece bien. Bueno, pues Jesús, Rafa, yo creo que no hace falta presentación alguna, aunque yo ya os he introducido un poquito en todo este chorro que llevo hablado ya desde que comenzó el programa. Pero bueno, venga, vamos a presentarnos, vamos con esas presentaciones oportunas para quienes nos conozcan o para quienes nos pongan cara ahora mismo, quiénes son Jesús de Dark Noise y quién es Rafa Ross. Hola, ¿qué tal? José, pues yo soy el cantante de Dark Noise y, bueno, compañero de Rafa en la organización del festival y pues, es un placer estar aquí esta tarde. Y he de decirte que como sigas poniendo páginas web vas a tener que hacer el programa de 3 horas. Bueno, no sería la primera vez, ¿eh? La verdad es que no sería, y yo por mí encantado. Yo, vamos, aquí yo ya he dicho que monto la tienda de campaña y no nos echan aquí ni con aceite hirviendo, ni con agua hirviendo, no se echan. Nada, para mí sería un placer. Rafa, ¿qué tal? Buenas otra tardes, vez José. Hombre, pues, soy Rafa Ross, compañero de Jesús, y hemos venido aquí a presentar el Besania. Y ya está. Como cada año, ¿no? No podemos faltar a esta cita veraniega. Como decíamos, es un clásico. Ya se ha convertido el programa en un clásico del verano. Esta presentación en sociedad de una nueva edición del Festival Besania. Y como yo apuntaba anteriormente, cuando hacíamos esas presentaciones, séptima ya. ¿Quién nos lo iba a decir? Ya estamos en la séptima. Y si la memoria no me falla, podría ser la octava, porque creo que hubo novena. Hubo un par de años que no se hizo ahí por motivos varios, pero bueno, nos quedamos con esas 7, 6 ocasiones más la de este año, esas 7 ediciones que bueno, pues culminarán el próximo 3 de agosto en la séptima ocasión, como es esta. Y no sé, Jesús, Rafa, 7 ediciones ya, ¿os lo imaginabais cuando comenzó esa andadura? Cuando nació, supongo que este festival, como hemos dicho en más de una ocasión, ¿no? Con ese ánimo de que, bueno, tuviésemos algo en verano también por aquí en la región, ya que, por ejemplo, pues recordamos que el Leyendas ya hace unos cuantos años se marchó fuera también, y esta cita que tenemos en la costa del Levante y en esta región de Murcia, la verdad, se ha convertido en todo un clásico ya, ¿eh? Pues sí, la verdad es que no nos lo hubiéramos imaginado nunca, el hacer tantas ediciones, el seguir año tras año haciendo el festival y sobre todo el intentar cada año mejorar, traer mejores bandas y ir creciendo poco a poco, ¿no? Esto empezó en el año 2012, si no me falla la memoria, o por ahí. Nos ofrecieron en San Pedro quedarnos y se hicieron un concierto en verano y nosotros creímos que después del despliegue de medios que iba a hacer el ayuntamiento y demás, con un equipo de sonido y ese tipo de cosas, pues que merecía la pena aprovecharlo y que no solo fuese un concierto nuestro, sino que fuese un festival e invitar a más bandas. A partir de ahí, pues empezamos a organizar el festival. Rafa decidió ponerle el nombre de Besania, en conmemoración a una canción nuestra de nuestra primera maqueta. Y bueno, pues a raíz de ahí fuimos haciendo el festival, montando esta historia. Yo siempre lo digo, la semana de antes del festival siempre estoy en mi cabeza, esto no lo hago más, no lo hago más, no lo hago más. Y el domingo después del festival, pues ya estoy pensando en Rafa, qué grupos podemos traer el año que viene. Así que nada, es siempre una cita especial. Es muy intenso porque organizar este tipo de cosas, y sobre todo las cosas de última hora, siempre requieren una atención especial, y nosotros también estamos trabajando con nuestros curros, nuestro grupo, tal, y se hace complicado, pero bueno, se saca tiempo de donde no lo hay para llevarlo a cabo. Y nada, pues otro año más estamos aquí. Claro, y además en tu caso por partida doble, porque tienes ese calentamiento de cabeza que hablas a nivel organizativo, pero posteriormente también tienes tu propia actuación con Dark Noise dentro del cartel. En ese caso, bueno, pues tú tienes doble trabajo, Jesús. Bueno, doble o triple, porque no solamente es esto, son muchas cosas más, ¿no? Además, ese día me cuesta disfrutar el concierto, porque claro, Tienes la cabeza en mil historias y se hace complicado. Pero merece la pena, el tener, apostar por tener una cita de una noche de rock en el Mar Menor, de pues también, ya que vivimos en una zona en la que el turismo apremia en esta época del año, pues el apoyarnos en eso, ¿no? Y crear una noche con entrada gratuita junto al mar y hacer que la gente que viene también a visitarnos, pues que tenga una cita especial para todos esos rockeros que vienen a esta tierra. Y encima con la premisa cada año de ir superando las expectativas a nivel de cartel y bueno, pues trabajando muy duro en traer un cabeza de cartel potente también, al margen, por supuesto, siempre de apoyar la escena de lo que es la región, ¿no? Algo que siempre se ha hecho desde un origen y desde el principio, ¿no? En el cartel del Besania. Y en este año de las 7 bandas que forman parte del cartel, 4 son de aquí y contamos con 3 bandas de fuera, como son Burdalac de Valencia, Ángulo Inverso de Madrid y Vitaimana también, ¿no? Pero siempre apoyando y apostando, ¿no?, por la escena también de la región y por las buenas bandas. Y este año tenemos representada la región pues en grandísimos nombres, como los propios Dark Noise, por supuesto, Injector, Skullmania, Lude, y me dejo a alguien. No me dejo a nadie. Yo creo que está muy bien representado, sin lugar a dudas, la escena de la región con estos grandes nombres, ¿no? Jesús y Rafa. Es importante para nosotros siempre el apoyar a la música que se hace en la región de Murcia, ¿no? Yo creo que la región de Murcia es un punto donde se genera mucha música y mucha música de calidad, y debemos de tener en cuenta siempre eso, ¿no? Mucha gente de fuera que nos visita alucina, ¿no?, con las bandas que hay aquí, y joder, y estos son de aquí. Incluso recuerdo el año pasado que vino mi cuñado de Alemania y alucinó, joder, esto en Alemania no se ve tan de manera tan grande, ¿no? No hay tantas bandas en una zona tan pequeña como pueda ser esta y de tanta calidad. Entonces, siempre tenemos en cuenta el apoyar a las bandas de la región de Murcia y que vayan también cambiando año tras año para que siempre haya un apoyo a todas las bandas que podemos, ¿no?, que creemos que tienen cabida en el festival. Uh-huh. Luego también decirte que son los propios miembros de las bandas los que tienen gran culpa de que el festival se pueda hacer, porque si aquí cada uno fuésemos diciendo lo que queremos cobrar y lo que queremos pedir para esa noche, alguno pediría hasta un jamón ibérico para el camerino, claro, ¿no? Sería inviable. Entonces, claro, todas las bandas, desde el primero hasta el último, incluyendo a Vitaimana, ¿no?, se mojan y hacen un precio especial y tienen una, pues, ganas, ¿no?, también en colaborar, en que el festival se haga y en poder participar de él. Así que eso yo creo que es de aplaudir para todos y muy importante para que el Besania se pueda hacer, porque esto, como sabes, con entrada gratuita y apoyándonos en una barra y en unos patrocinadores, sería imposible hacerlo, ¿no? Económicamente sería inviable, y de hecho Rafa y yo nunca hemos ganado dinero. El dinero que se gana se guarda para el año que viene y se reinvierte, y no es un negocio, es simplemente porque que nos gusta. Has tocado un punto que, bueno, pues es, yo creo que primordial desde el inicio del festival también, y es esa entrada gratuita. Bueno, es muy complicado ofrecer un cartel del tipo que ofrecemos este año o años anteriores del Besania con una entrada gratuita. ¿De qué manera, no sé, o de qué apoyos cuenta la organización del Besania para sacarlo adelante, ¿no?, y para tener, por ejemplo, este año un cabeza del cartel del nombre de Vitaimana, que vienen de tocar en el Download, por ejemplo, ¿no? Es un gran cabeza, un potentísimo cabeza de cartel, ¿no? ¿De qué ayudas goza la organización del Besania para sacar adelante este cartel y este festival? Pues mira, en primer lugar, el ayuntamiento nos cede el recinto, nos costea el equipo de sonido y luces y nos ayuda también con algunas noches de hotel para las bandas que vienen de fuera. Eso por parte del ayuntamiento, ¿no? Luego, pues siempre las empresas locales tienen, algunas de ellas, pues el gusto de colaborar con nosotros con una pequeña aportación, por poner un pequeño anuncio en el cartel y demás. Y son ellos los que, pues, también hacen posible el que nosotros podamos invertir en algún cabeza de cartel y demás. Y también, pues, la barra que se hace esa noche, que, bueno, no suelen ser barras tan fuertes como si fuera un recinto cerrado, porque al ser abierto, pues, bueno, mucha gente tira de botellón y ese tipo de cosas, pero tampoco es una cosa que nos moleste, así que el que vaya a la barra y consuma, que sepa que está apoyando la iniciativa, no está, claro, enriqueciendo el bolsillo de nadie, y así lo hacemos siempre. O sea que digamos que de esas tres fuentes son de las que bebe el festival, y eso es lo que hace que sea posible. y más de un año nos ha costado poner dinero, pues tampoco nos molesta, no lo gastamos en tantas tonterías. Es cierto. Bueno, y repetimos escenario, ¿no? Una vez más, para la gente que nos esté escuchando por vez primera, que yo creo que será afortunadamente la minoría, pero repetimos escenario. ¿Qué escenario es el que tenemos presente ahí para desarrollar otra nueva edición del Besania este año, Rafa? Pues tenemos en el mismo parque, ¿sabes?, del año pasado, en el Parque del Mar, que dicen el Parque de los Reyes, ¿no? Parque del Mar, el nuevo parque que está remodelado del año pasado y hecho las instalaciones todas nuevas. Ahí donde contamos para hacer el festival. Rafa, ha sido difícil, bueno, Rafa y Jesús, ¿ha sido difícil la confección del cartel de este año a nivel de bandas? ¿Se os ha quedado alguna banda fuera? Bueno, seguro, indudablemente que eso, se habrá quedado infinidad de ellas, ¿no? De nombres que, bueno, pues tenemos 7 en el cartel, no hemos podido contar con más, pues imaginaros, ¿no? La cantidad de bandas que a buen seguro incluso se os habrán ofrecido y se hayan tenido que quedar fuera, ¿no? Pero ha sido difícil el confeccionarlo y, por otro lado, ¿teníais claro que queríais contar con el nombre de Vita y Man como gran cabeza de cartel para este año? Sí, llevábamos ya un par de años queriendo traer a Vita y Mana. Pasa por motivos de, como está comentando Jesús, de temas económicos de, y tal, pues no se ha podido. Y este año pues ha sido viable y no hemos podido traer. Bueno, y supongo que contentos, porque como decíamos, Vita y Mana, a pesar de, bueno, pues como hablaba en el programa especial que tuvimos, yo creo que no llega ni a un mes con el propio Pepe Blanco, ¿no? Cuando presentamos Bosa, ese nuevo trabajo de Vita y Mana, a pesar de todas esas, bueno, pequeños, todos esos pequeños grandes problemas que les ha surgido en el camino, yo creo que el nombre de Vita y Mana sigue estando en lo más grande, a pesar de todos esos contratiempos que han surgido últimamente, ¿no? Con los cambios de formación, etcétera, etcétera, etcétera. Y a las pruebas me remito, o sea, vienen de estar en un gran cartel, de un gran festival como es el Download, ¿no? Por ejemplo, y compartir escenario con grandes nombres internacionales, con lo cual que supongo contentos de contar con un nombre, ¿no? Y una banda como Vita y Mana en el cartel y en esta edición del Besania. Pues sí, es. Bueno, cualquiera de los que vemos aquí creo que podemos hablar de los problemas que conllevan cambios en las formaciones, ¿no? Pero hablaremos. Una banda encima de todo del renombre que tiene Vita y Mana, pues de admirar el que lo saquen con esa valentía y con esa fuerza. Lo que dices, la verdad es que es un grupazo, ¿no? Llevan ya años demostrándolo y aún a pesar del cambio en la formación de, creo que, guitarra y cantante, uh-huh. Pues están ahí. Yo los vi en el Download y la verdad que dieron un conciertazo, ¿eh? Y tocaron el escenario principal, fue un muy buen show y la gente se fue con muy buen sabor de boca y yo con ganas de que llegase el Besania, ¿no? Para poder verlos aquí, además en un festival que digamos que está hecho en torno a su actuación y no como el Download, que eran una banda más de claro, las 50 que tocaban. Claro. Pero la verdad es que yo creo que salen con mucha fuerza, con energías renovadas y lo están demostrando en el escenario. De hecho, yo creo que no se han marcado ninguna meta inalcanzable, sino que son gente que tiene los pies en el suelo y que van paso a paso haciendo conciertos. Y la verdad que el otro día estuve viendo su agenda y ahora en el mes de agosto tienen unos cuantos festivales y están rodando un montón. Así que nada, deseando tenerlos ya el día 3 de agosto. ¿Ha sido la primera y única opción como cabeza de cartel para esta edición o se valoraron otras posibilidades sin dar nombres? Se valoraron un par de posibilidades más, se pidieron precios y al final nos quedamos con esta. La opción de Vita y Mana. Sí, pero las otras opciones no es que las hayamos descartado, probablemente pues el año que viene las otras opciones caigan y a otro año vuelva a caer otra y así. Y como tú dices, Jesús, a pesar de que una vez que finaliza cada edición, digamos aquello de ya no más, ya se acabó, seguro que una vez que los focos se apaguen y la música también finalice en esta séptima edición del festival, comenzaremos a, bueno, nos tomaremos unos pocos días, supongo, de descanso, pero ya empezaremos a maquinar y empezaremos a trabajar sobre la octava edición, ¿no?, del festival. Eso siempre, ya. De hecho, ya hay alguna banda que Rafa me dice, oye, ¿y esto? Digo, eso es para el año que viene, ya no nos caben más. Y si por nosotros fuera, haríamos 8 días de festival, pero es imposible, ¿no? Y con respecto a lo que decía antes, la verdad es que cada día nos llegan más ofertas de bandas que quieren tocar, bandas internacionales, bandas a nivel nacional también, muchas bandas de la región de Murcia ya, es una fecha a la que quieren visitar y que se ofrecen muchas de ellas, y nosotros encantados y agradecidos de que la gente pues poco a poco vaya conociendo el festival y vaya teniendo la aceptación que tiene y que quieran formar parte del cartel. Tenemos en cuenta a todas, de hecho vamos haciendo una lista de toda la gente que se ofrece y luego hacemos ahí una selección y vamos viendo a quién podemos traer y a quién no, quién creemos que cuadra más dependiendo del cartel que hay, aunque siempre nos gusta variar en estilo, no hacer un cartel muy monótono, pero intentamos que haya un poquito de todo para que al que le guste más un estilo esté contento, al que le guste más otro también esté contento, y eso es lo que nosotros valoramos siempre para confeccionar el cartel. Oye, has comentado, Jesús, acerca de la aceptación, y yo creo que lo que se convirtió o lo que empezó siendo como una cita casual, por así decirlo, se ha terminado ya convirtiendo en una cita obligada, ¿no? Yo creo que la aceptación del cartel y la aceptación del festival con el paso de los años ha ido creciendo, el interés ha ido creciendo, y yo creo que incluso a nivel de repercusión y a nivel de medios es algo que también habéis tenido que notar, ¿no? Que ha crecido ese crecimiento, ¿no? O sea, el festival comenzó pues como todo festival, ¿no? Como todo concierto, en pañales, ese bebé que nace, pero el bebé está creciendo, y yo creo que la repercusión que está tomando, pues bueno, ya está empezando a ser potente y a tener, está siendo, pues está teniéndose en cuenta, ¿no? A nivel de medios, a nivel, es algo que se nota también, y vosotros lo notáis, esa repercusión y ese crecimiento que ha tenido el festival. Pues sí, la verdad es que donde más lo notamos siempre es pues en las redes sociales, ¿no? Que es donde se mueve mucha gente y donde llegas a todo el mundo de manera instantánea. Y es anunciar una banda o anunciar el cartel completo y enseguida tienes 20 medios que se han hecho eco de la noticia y han puesto el cartel y han anunciado que viene tal banda o que viene la otra, y eso poco a poco se nota, porque al principio anunciábamos el cartel y no se hacía eco ni perri. Ni el tato. Y la gente lo comparte mucho, o sea, colabora mucho. El tema de, estamos viendo que cada vez, yo creo que eso es algo muy importante, pero empezando por las propias bandas, desde Vita y Mana hasta que podemos hablar que son los cabezas de cartel, hasta Skullmania en este caso, que es la primera banda que saltará al escenario, y ya lo hablaremos, ¿no? Desde la primera a la última, partiendo de todas ellas, la verdad es que se involucran muchísimo, están compartiendo el cartel, noticias y todo, y a partir de ahí, bueno, pues toda la gente, ¿no? Y es también es un punto a favor, sin lugar a dudas. Bueno, Jesús, antes de dejar el tema momentáneamente, luego retomaremos y volveremos sobre él, has dicho algo también muy interesante, el tema de ese ofrecimiento, de esa posibilidad de bandas internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo me gustaría preguntarte a ti y a Rafa, si en algún momento, bueno, pues se os pasa por la cabeza, os gustaría, valoráis varias posibilidades. Una, por ejemplo, hemos hablado de ese recinto al aire libre. Bueno, empezar a hablar de un recinto en plan cerrado, empezar a hablar en la posibilidad de poner una entrada, empezar a hablar en la posibilidad de traer alguna banda potente internacional. No sé, todo este tema y todos estos temas, ¿los habéis hablado, los valoráis, los contempláis? No sé, de momento vamos a seguir trabajando en este camino que llevamos, que es muy bueno, y ya veremos qué pasa en un futuro. ¿Qué nos podéis decir de todo ello? Hombre, siempre barajamos opciones, ¿no? Incluso hemos tenido ofertas de algún grupo en las que nosotros nos hemos planteado el poder mover el festival de recinto para poder poner una entrada. Luego hemos pensado que a lo mejor no merecía la pena o no era el momento todavía. Creemos que todo llegará, pero no porque nosotros queramos movernos del recinto, sino que en algún momento hay ahí una cantina que tienen que licitar a alguien, y en el momento en el que abran un bar ahí en medio, ya será imposible poder montar una barra y ese tipo de cosas, y que tendremos que movernos a otro recinto. Pero bueno, son cosas que tenemos contempladas y habladas también con el ayuntamiento, que en el momento en el que llegue tendremos que ver opciones. Y siempre, ya te digo que nos hemos planteado el poder poner una entrada, incluso el mismo recinto, no hemos llegado a plantear el cerrarlo para poder traer algún grupo con un caché más alto. Uh-huh. Pero bueno, tampoco se nos va la cabeza todavía, porque creemos que pues al fin y al cabo nos jugamos nuestro pellejo, ¿no? A la hora de hacer el festival, y no se trata de gastarse un dineral o de arriesgar tampoco en demasía. pero nos planteamos todo y tampoco ponemos freno en nada, o sea que probablemente algún día pues demos la sorpresa con un grupo más grande y con un recinto en el que haya que pagar una pequeña entrada o lo que sea, y poco a poco pues el festival irá creciendo, que es lo que a nosotros nos gustaría, ¿no? Evidentemente, que el Besania sea reconocido a nivel nacional como un festival a tener en cuenta, ¿no? Al margen de todo lo que acabas de comentar, la fecha sí que, bueno, pues sería un festival veraniego, es decir, se baraja otra fecha, un cambio de fecha en el ámbito de si montamos alguna de las cosas que tú acabas de comentar o no. O lo que sí que tenemos claro es que este es un festival veraniego y se seguirá haciendo en esta fecha, pase lo que pase. Jesús, Rafa. Claro, a la gente además le gusta mucho la idea eso de venir al festival y estar viendo el mar al lado y de tomarse una cerveza o incluso a darse un chapuzón ahí en un descanso del festival, que sabemos que algunos también lo han hecho, incluso miembros de algunas bandas. Así que yo creo que la fecha y el motivo por el que lo hacemos son los idóneos, ¿no? Hacer un festival en invierno en San Pedro del Pinatar sería un poco a lo mejor suicida, pero en verano yo creo que con la cantidad de gente que se mueve por ahí es la fecha más acertada. Bueno, pues como comentábamos, volveremos sobre todo ello, seguiremos comentando cosas, pero vamos a empezar a escuchar música, vamos a empezar a dar nombres, aunque ya los hemos comentado, vamos a dar horarios, bueno, vamos a decir muchísimas cosas hoy durante todo el transcurso de este programa especial. Y bueno, pues el cartel se abre a las 7 de la tarde con Skullmania. Tenemos aquí a dos componentes de la banda, ahora los presentaremos, escucharemos música de ellos, hablaremos de la banda, pero bueno, como tú nos comentabas, Jesús, que tienes que marcharte, vamos a hablar de Dark Noise, vamos a hablar de una de las bandas, de tu banda, una de las bandas que van a formar parte del cartel en esta edición. Bueno, recuerdo haber leído cuando se anunció a Dark Noise como los padrinos del festival, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es así, no ha habido edición en la cual Dark Noise, bueno, sí, creo que hubo una, ahora es cierto, creo que hubo una edición en la cual no estuvisteis presentes porque estabais grabando, además, creo que era, ¿no? Pero de grabar como a las 4 o las 5 de la mañana del viernes y el sábado era el festival, entonces ese año decidimos no actuar porque sabíamos que iba a ser un poco jodido, además después de muchos meses sin preparar repertorio, solo dedicado a componer y demás, así que ese año estuvimos presentes en cuerpo, pero no como banda. Bueno, pues vamos a hablar de Dark Noise y vamos a hablar de esa actuación. Bueno, estáis terminando ya, está finalizando la gira del Eco del Huracán, ya están dando esos últimos coletazos y supongo que en breve ya composición, nuevo disco, a seguir trabajando, que es lo que toca, y tenemos varias novedades, tenemos nuevos componentes también en la banda, hemos tenido ahí una salida que sorprendió, a mí me sorprendió personalmente muchísimo de la formación. Jesús, ¿qué te parece si comenzamos a hablar de todo ello? Bueno, estamos dando esos últimos coletazos ya a la gira del Eco del Huracán, ¿qué tal? Vamos a hacer un balance y qué nos espera en estos últimos conciertos de la gira. Bueno, el balance yo creo que es positivo. Hemos hecho una gira, bueno, estamos en ella ya, como tú dices, finalizando, en la que prácticamente en todos los conciertos ha habido un buen nivel de público. Hemos visitado pues muchas ciudades de España y hemos tenido la suerte también de tocar con buenas bandas en muchas ciudades, y yo creo que a nivel general le ponemos buena nota a la gira, ¿no? Teniendo en cuenta también que el mundo del rock está complicado, yo creo que para todos, y es muy difícil el mover gente que pague una entrada para ver un concierto, de eso cada día cuesta más trabajo, pero aún así no desistimos y seguimos ahí al pie del cañón. Uh-huh. Háblanos un poquito de esos cambios de formación y preséntanos a los nuevos componentes de Dark Noise, a esos componentes que veremos en directo pues este próximo sábado 3 de agosto, lo recordamos una vez más, en esa actuación de la banda dentro del Besania. Pues tuvimos dos bajas, que fueron Luis Armero, Picón, para los colegas, y también Alberto Egea, bajista y guitarrista. Y en su lugar pues han entrado bajista Luis Marín, bajista venezolano, bueno, de origen español. Y también como guitarrista, pues Willy Palazón, conocido por todos como por ser guitarrista de Ford Coppola, por haber tocado en un montón de grupos también. Sobre todo, dos buenas personas que han puesto su esfuerzo en hacer que la música de Darnoy siga sonando, y sobre todo han puesto su ilusión en seguir haciendo material nuevo y todo eso, así que pues yo desde aquí les doy las gracias, estoy muy contento. Al principio siempre es duro el buscar gente, el dar con la gente adecuada, el que esa gente se implique al nivel que está el resto y todo eso, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena y que la búsqueda ha dado sus frutos. Entonces podemos decir que ese periodo de aclimatación lo han pasado con nota, ¿no? Lo han aprobado con creces. Sí, el bajista, ¿no, hizo 2 ensayos y 3 conciertos, o sea que tuvo su periodo de adaptación corto. Jesús, ¿qué tal está ese proceso de composición de la nueva obra de Dark Noise? ¿En qué momento os encontráis? ¿Qué estáis barajando para un futuro? ¿Volveremos a Madrid? ¿Volveremos a trabajar con Flor? No sé si es pronto para hablar de todo ello. ¿Qué nos adelantas, Jesús, de todo esto? Pues, en primer lugar, te puedo adelantar que el formato disco yo creo que lo vamos a olvidar. Vamos a empezar a funcionar con singles, y cuando hayan varios singles sacaremos algún EP o alguna cosa así en formato físico para la gente que le gusta comprar música y demás, pero también funcionaremos sobre todo con el tema digital y cambiando un poco, pues adaptándonos un poco a los tiempos, ¿no? Yo soy muy clásico para todo eso y me cuesta mucho, pero mis compañeros me dicen que es lo mejor, así que yo creo que tengo que hacerles caso, que son más jóvenes que yo. Pero sí, yo creo que vamos a cambiar un poco el formato de sacar música. Y de hecho, bueno, como me pregunta, ya estamos componiendo canciones y yo creo que para primeros de año, si no antes, estaremos grabando pues 4 o 5 temas para ir sacando algún single y demás. El sendero musical, supongo que, bueno, sin perder esa esencia de Dark Noise, ¿no? Pero vais a sorprendernos, porque de hecho hubo mucha gente que ya se sorprendió con el sonido del último trabajo de la banda. La gente, hubo temas que dijo, hostia, pues no sé, aquí le han dado una nueva vuelta de tuerca a ese sonido, obviamente, por otro lado, característico e identificativo de la banda, pero bueno, que introdujisteis alguna novedad, ¿no? Musical, no sé si los derroteros que van a seguir estos futuros temas también van a ir por ahí, vamos a tener novedades, no sé. Sí, están saliendo temas bastante, bastante distintos, ¿eh? No obstante, el cambio de formación, el cambio de personas en una banda siempre hace también que todo eso varíe y que la música fluya por otros derroteros, ¿no? Pero como tú bien dices, sin perder la identidad, ¿no? De que somos lo que somos y somos quien somos. Y bueno, la verdad es que mucha gente, como tú dices, se sorprendió con el anterior disco. También otra gente no se sorprendió nada. Entonces hay que pelear por todo eso. Pero tenemos una cosa que es básica, que lo primero que haremos son canciones que nos molen a nosotros. Luego ya lo que opine la gente, pues es bien recibido sea, para el que le guste y para el que no. Bueno, pues antes de escuchar Fuego, que además creo que fue el tema que se lanzó como single, ¿no? Y como carta de presentación del último trabajo de Dark Noise, vamos a escuchar Fuego. Pero antes de oírlo y de despedirte, bueno, no sé si físicamente, no sé a qué hora tienes que marcharte también, pero casi casi que ya, sí que me gustaría hablar un poquito de esa actuación de Dark Noise, obviamente, en esta 7ª edición del Besania, ¿no? Va a estar tocando la banda a las 11 menos 20 de la noche, es el horario acordado para que salga Dark Noise, y vais a tener casi una horita de actuación, 50 minutos de los que vais a disponer. Bueno, en estos 50 minutos, ¿qué va a ofrecer Dark Noise a sus seguidores en este nuevo festival y en esta nueva ocasión? Bueno, pues estamos preparando el show a conciencia. Para nosotros es una fecha muy importante porque tocar en nuestro pueblo, ¿no? Es muy especial, pero sobre todo pues porque venimos presentando el mismo disco con el que estuvimos el año pasado y tampoco queremos hacer el mismo concierto dos veces. Entonces, un poco ahí pues nos ponemos a preparar el show de manera distinta, con alguna sorpresilla y bueno, pues sobre todo trabajando en que los temas suenen como una apisonadora, ¿eh? Esto. Bueno, pues seguro que así será, no me cabe la menor duda, como siempre ha sido, como una banda del nivel de Dark Noise tiene y merece, por supuestísimo. ¿Y qué te parece si escuchamos Fuego? Ese primer single, ¿no? Ya que nos lo ha copiado Estopa. Es verdad. Oye, ¿les habéis demandado o qué? Bueno, no. Tenéis, no, no, no. Sí, ah, bueno, venga. Si es que encima sois buenas personas. Si es que. Bueno, pues vamos a escuchar Fuego. No sé si quieres añadir algo más, ¿no? De sobre la actuación, sobre cualquier cosita, pues, de algo, ¿no? Que la gente venga desde primera hora y que estén ahí con todas las bandas a tope, que el festival merece la ocasión y merece la pena. Y que va a ser una noche bonita para todos. Sin lugar a dudas. Bueno, pues vamos a escuchar ese tema. Vamos a escuchar ese Fuego de Dark Noise. Ya sabéis, a partir de las 11 menos 20 de la noche, 50 minutos que no van a dejar indiferente a nadie. De eso no me cabe la menor duda. A la vuelta hablaremos con Skullmanía, la banda que va a estar abriendo esta séptima edición del cartel. Y por supuesto, pues también escucharemos algún temita de ellos. ¿Os parece? Venga, pues mientras tanto vamos a escuchar este Fuego, ellos, Dark Noise. Y seguimos con este programa especial dedicado, como cada verano, a una nueva edición del Festival Besania. Y en esta ocasión le llega el turno a la banda encargada de abrir esta séptima edición del festival. Ellos son nuestros queridísimos hermanos de Skullmanía, a quienes tenemos presentes aquí en nuestro estudio y con quienes es de nuevo un enorme placer estar aquí charlando. Bueno, pues muy buenas tardes, ¿qué tal? Tardes, noches ya, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, José Andrés, ¿qué tal? Aquí estamos para presentar un poquito nuestro papel en el Besania. Claro que sí, bueno, pues para nosotros es un enorme placer y bueno, vamos a presentarnos, ¿vale? ¿Os parece que nos presentemos para toda la gente, como digo, que no nos ponga cada cara quiénes somos y bueno, qué representamos, qué rol tenemos dentro de la banda? Bueno, yo soy Alonso, soy el batería de la banda. Bueno, yo Antonio, el nuevo guitarra. Llevo un año con ellos y bueno, un placer estar con vosotros. Bueno, pues el placer, creerme que es todo nuestro. Y bueno, hablábamos con Jesús de Dark Noise, de esos cambios de formación también que han sufrido y que no han sido ajenos en absoluto tampoco para una banda como Skullmania, ¿no? Porque también ha tenido ahí una etapa bastante dura, porque además lo comentaba contigo en el último concierto que nos vimos cuando estuvisteis tocando con Zenobia. Posteriormente creo que también estuvisteis tocando y abriendo para una banda como Ankara, si no recuerdo mal, y nosotros nos vimos en esa última ocasión en el concierto de Zenobia y lo comentaba contigo, Alonso, que la verdad es que Skullmania es una banda que para mí está teniendo muy mala suerte, porque encima con un trabajo recién editado como el que teníais, etcétera, etcétera, etcétera, y con todo por delante y con una repercusión muy buena y unas críticas muy buenas, pues de golpe y porrazo sufrís ahí unas bajas y bueno, todo ello desestabiliza de algún modo, supongo, sobre todo a nivel también personal, ¿no?, y mental a la banda, ¿no? ¿Qué me puedes comentar de ello? Pues sí, la verdad es que los cambios de formación para los grupos son mortales, porque te rompen el ritmo de trabajo y tienes que volver casi a veces a empezar de cero. Y claro, pues todo eso se hace duro porque tienes montado como una especie de castillo y al final pues se desmorona todo, ¿no? Pero bueno, cuando las cosas van mal, al final la decisión es cambiar, tomar otro rumbo y hay que volver a trabajar de nuevo. Entonces a veces los cambios también pues son necesarios y casi el 90-100% de las veces buenos, ¿no? Porque vuelves a salir con más fuerza, cambias el norte, miras hacia otro sitio y la gente que llega nueva a la banda pues empieza a aportarte nueva ilusión, nuevas ideas. Y al final, pues tú mismo, que llevas a lo mejor pues más años desde el principio del origen del grupo, pues te llenas también de esa energía de la gente nueva. Uh-huh. Lo comentábamos en su momento, como hemos hecho referencia ya anteriormente a esa entrevista que tuvimos con Pepe Blanco de Vita y Mana, que a veces son incluso, yo diría que necesarios, ¿no? Porque nos comentaba Pepe, por ejemplo, en el caso de Vita y Mana, que si los cambios que ellos han sufrido en el seno de la formación no hubiesen sido así, no se hubiese tomado la determinación que se tomó en su día, quizás Vita y Mana hubiese echado el telón, ¿no? Y hubiese puesto un punto y final a la carrera de la formación. Entonces, es lo que a veces te comento. Yo creo que son necesarios, ¿no?, para la estabilidad de la banda y para el devenir y el bien, ¿no?, el bienestar de la formación, Alonso. Sí, la verdad que sí. Nosotros, la verdad que somos una banda que llevamos ya, pues, así a bote pronto unos 10 años, 10 o 11 años, desde 2008 prácticamente. Y hemos tenido bastantes cambios importantes en voces, guitarras, ahora teclados y guitarras también. Y el año 2018 ha sido un año complicado para nosotros, porque hemos estado casi, no a punto de extinguirnos, ¿no?, pero casi planteándonos a ver cómo íbamos a retomar el barco para seguir a flote. Entonces yo lo tenía claro, yo sí quería seguir y bueno, pues Carlos Morri, nuestro cantante, y Rubén me apoyaron y nos quedamos pues solo batería, bajo y voz, y empezamos la búsqueda de gente nueva que sobre todo sean buenas personas también, que nos encontremos a gusto con ellos y ellos con nosotros, y al final pues fíjate, hemos recuperado todo en un año, y con Antonio María en la guitarra y Belmonte también, que ha sido el último en incorporarse, pues prácticamente la banda ha renacido con un sonido muy, muy nuevo. Es lo que iba a comentarte, porque en el caso de Skullmania, bueno, la gente que ya hemos tenido la oportunidad de veros en directo con esta nueva formación, ¿no? Y en esta nueva etapa ya lo hemos podido comprobar en directo. Pero la gente que no haya podido verlo todavía o comprobarlo, se va a llevar una sorpresa, porque en el caso de Skullmania encima es un cambio radical a nivel de sonido, porque prescindimos de los teclados. Y bueno, pues suplimos realmente ese sonido con una nueva guitarra. Tenemos dos guitarras que suplen ese sonido del teclado. Y la verdad es que yo lo que he podido comprobar en directo, como hemos estado comentando, es un cambio a un sonido mucho más potente y mucho más cañero, ¿no? Por parte de la banda. Supongo que ha sido algo, o no sé, me gustaría preguntaros si ha sido algo premeditado, ha sido algo que simplemente ha derivado debido sobre todo pues a esa ausencia del teclado, en que no hemos querido incorporar en un futuro para la formación ese teclado. No sé, ¿cómo ha ido derivando toda esta situación y todo este tema? Bueno, cuando se produjo las bajas de nuestro anterior teclista y guitarrista, realmente no sabíamos cómo íbamos a afrontar el tema del sonido del grupo, y fue algo no pensado. Sí sabíamos que queríamos cambiar radicalmente un poco la dirección, y pensábamos que abrir las puertas para que entrara aire nuevo y fresco era importante. Entonces, pues en ese proceso, pues me puse en contacto con Antonio María, que lo tengo aquí a mi derecha, y le planteé un poco la propuesta del grupo, el sonido que teníamos, pero claro, siempre dejándolo a él, pues poder avanzar en su estilo y en su forma de tocar, y dejándole las puertas abiertas para que él también pueda crear con nosotros y cambiar también ese haz que íbamos dejando, ¿no? Antonio María es un guitarra muy, muy potente, es muy metalero. se ríe. No, pero sí, era algo que yo echaba en falta a veces en el antiguo sonido del grupo. Era un sonido a lo mejor más depurado, más rockero, y la verdad que con Antonio María y con Belmonte hemos cambiado prácticamente de hacer un rock gótico con tintes un poco melódicos yo creo que no hemos saltado quizá a la pestaña del metal. Y claro, eso en nosotros es raro, porque era lo que a lo mejor nos diferenciaba un poco de las bandas más metaleras, que nosotros éramos un poquito más melódicos y tal, y creo que no hemos subido a ese carro, ¿no? De la distorsión, de la fuerza, de los riffs de guitarra potentes, y bueno, pues a ver qué tal, a ver cómo avanza. Bueno, comentábamos fuera de micrófono, antes de entrar en directo, que ya tenemos dos temas totalmente finalizados y que, bueno, pues estáis barajando ya ver cuál de ellos se edita como adelanto de lo que va a ser ese futuro nuevo lanzamiento de Skullmania, que si no pasa nada extraño, tendrá lugar en el próximo año, ¿no? A lo largo del año 2020. Bueno, de esos dos temas que ya tenéis totalmente finalizados, ¿qué nos podéis adelantar? Bueno, son dos temas, de hecho, que la gente que ha asistido a vuestros últimos conciertos ya han podido escucharlos en directo, con lo cual, bueno, pues ya somos unos privilegiados los que hemos podido escucharlos, pero ¿quiénes no? ¿Qué podemos escuchar en esos dos nuevos temas? Y bueno, ¿qué nos podéis adelantar de ese futuro nuevo lanzamiento de Skullmania? Bueno, sigue manteniendo la esencia de Skullmania, melodías. La diferencia es que tenemos mucha más potencia en las guitarras. Van a sorprender, porque en parte no tiene nada que ver con lo que han hecho hasta ahora. Una paleta nueva de colores y, bueno, creo que puede ser algo interesante. Podemos adelantar ya, bueno, sí, yo creo que sí, si lo hemos presentado en directo y todo, podemos adelantar los títulos, ¿no?, de esos dos nuevos temas. Y La balanza de Libra y De monjas y cerdos. Lo que no tenemos muy claro todavía es cuál de los dos, ¿verdad?, se va a editar como, bueno, incluso me comentabas, Alonso, que tenéis pensado grabar un videoclip, ¿no?, de adelanto para alguno de estos dos temas. Sí, la idea sería querer editarlo para este otoño, principio de invierno, tenerlo listo y dar un poco de movimiento a estos dos temas en principio, para que vayan conociendo el nuevo rumbo de la banda. Lo que sí que creo que tenéis claro es que en esta ocasión vamos a trabajar de otra manera. A ver, en el sentido de que yo creo que en el anterior trabajo de la banda nos liamos la manta a la cabeza, en el sentido de editar 14 temas súper extensos, un álbum doble, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión lo que sí que tiene claro la banda es que la forma de trabajar va a ser diferente. Ya no vamos a irnos a trabajar de ese mismo modo, ni vamos a irnos a temas tan extensos, ni nos vamos a ir a temas a 14 temas, ni álbum doble, ni nada por el estilo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nuestro Perverso Secreto, que fue el anterior disco que sacamos, la verdad que se hizo bastante largo. Teníamos mucho que sacar de nosotros en ese disco y bueno, no quisimos dejar nada en el tintero y al final lo grabamos todo prácticamente. O sea que fue bastante extenso y un poco agobiante. Fueron 14 temas, dos discos al final y bueno, pues ha funcionado bien, podía haber funcionado mejor y bueno, pues ahora con el nuevo sonido de la banda y con los nuevos componentes, yo creo que vamos a cambiar esa forma de pensar, nos vamos a adaptar a temas un poco más directos. En Perverso Secreto había temas que llegaban a 6 minutos, 5 y medio, incluso uno que eran 7 y medio. Ahora todo lo que llevamos creado no vamos a poner el límite en canciones de 3 minutos a 4 y medio para que sean directas. Todavía no hemos decidido si vamos a sacar un disco o no, pero bueno, si sacáramos un disco completo, pues serían 9-10 temas, algo directo que no canse tampoco y que cuando uno termine de escuchar, pues te dé ganas otra vez de darle al play. Bueno, pues antes de escuchar La Guarida del Lobo, ese videoclip que sacasteis de vuestro anterior trabajo, bueno, de vuestro anterior no, de vuestro último trabajo realmente hasta la fecha, estamos ya adelantando demasiado, estamos ya pensando en el futuro, estamos hablando de ese nuevo trabajo y ya contamos como que este es vuestro anterior, pero de eso nada, es vuestro actual trabajo hasta el momento. Pues antes de oír ese tema, vamos a hablar de esa actuación de Skulmanía dentro del marco del Besania. Bueno, os toca la difícil papeleta, por un lado de abrir, pero por otro lado también de calentar el ambiente y a la gente que esté de ponerle las pilas, ¿no? Y de caldear, de empezar a poner aquello calentito. Y bueno, yo que os conozco mucho y que os he visto en directo también en multitud de ocasiones, no me cabe la menor duda de que será así. Yo le recomiendo a toda la gente que asista desde esa primera hora y que a las 7 de la tarde puntuales estén ahí, porque si no se van a arrepentir, de verdad. Pero ¿y vosotros? ¿Qué esperáis de esta actuación? ¿Cómo estáis preparándola? Empezáis a las 7, como decimos, y vais a gozar de 40 minutitos. Eso por un lado. Y después, tras la actuación del Besania, ¿qué? ¿Qué tenemos por ahí? ¿Estamos trabajando? ¿Hay más cositas confirmadas? Háblame un poquito de todo ello. Bueno, es nuestra obligación empezar a hacer un buen concierto, abrir el festival. Estamos con muchas ganas, creo que ya es un objetivo que ya teníamos hace tiempo, el querer tocar en este festival. Yo personalmente, desde que empezó el festival, soy seguidor del festival y la verdad es que siempre me ha hecho ilusión poder tocar aquí. Aprovecho para agradecer a Jesús y a Rafa que nos invitara. Y bueno, vamos a hacer un repaso de los dos discos anteriores, más tres temas nuevos que vamos a tocar y una versión que, bueno, será una sorpresa, esperemos que guste. ¿Y qué me habías preguntado más? De tomar un poquito el sol. Ahí. Yo eso no lo cojo ya. Y bueno, sí, después tenemos para noviembre, ¿no? Para noviembre tenemos una fecha en el Deseo Rock. Juntos con DF, además, creo que correcto. Que tenían una cita ahí pendiente del año pasado y van a estar. Correcto, y bueno, ahora mismo también pues centrado en seguir en los temas nuevos, editar el vídeo y seguir trabajando, sí, básicamente, ¿no? Bueno, pues escuchamos ese tema, vamos a escuchar La Guarida del Lobo, si os parece. Y tras este tema, pues seguimos haciendo un repaso a las bandas que van a estar formando parte del cartel y seguimos escuchando música, claro que sí, cómo no. Ya sabes que estás escuchando este Turbo Rock especial dedicado a una nueva edición, un clásico ya aquí del verano, una nueva edición de ese Besania Metal Fest. Será el próximo sábado 3 de agosto. Hoy estamos haciendo el programa, pues obviamente está siendo algo diferente en el sentido de que siempre hemos presentado, Rafa, Jesús, hemos presentado el programa, creo que ha sido la misma semana del festival, como mucho la de antes, o esta ocasión está siendo diferente, estamos presentándolo un par de semanas antes, pero bueno, así le ponemos. Por eso de los nervios. Claro. Bueno, pues ya sabes, 3 de agosto, sábado, una nueva edición del Besania. Ellos, Skulmania, vamos a escucharles La guarida del lobo. Tú no te cortes. Bueno, José Andrés, espero que a la gente le haya molado el tema que ha sonado, La guarida del lobo, que ha sido nuestro último single y que lo tocaremos ahí en Besania, y es una de nuestras canciones estrella. Y nada, animo a que la gente, por lo que ha dicho Jesús, que vaya de primera hora, que abrimos nosotros también. Sé que es una hora complicada, a las 7 de la tarde. Buena hora, hombre. Pero... buena hora. Estás ahí con una cervecita ya, sí, disfrutando. Sí. Pero claro, un bañito, una payita en la playa, esculmanea y adelante con el festival hasta las 3 o las 4 de la mañana. Eso es así. Claro que sí. Bueno, pues Alonso, ha sido un placer de nuevo tenerte, hermano, aquí con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos el día 3, todo lo mejor. Bueno, ya sabes que cuando Esculmanía saque ese nuevo trabajo, evidentemente estaremos aquí presentándolo. Te lo traeremos pronto. Hombre, sí, pues sí. Yo ansioso que lo espero, de verdad. Y todo lo mejor, tío. Y nada, que nos vemos el día 3, si no antes, el día 3 seguro, ahí en el escenario de esta nueva edición del Besania. Muchas gracias, José Andrés, y un saludo a todo el mundo. Igualmente. Lo que piense da igual, se pase nunca regresó el corazón, que está en una jaula perdida en mi voz, que no sé hablar mal de ti, que prefiero estar solo que volver a sufrir. El sentimiento se acaba entre sábanas blancas, dando la alarma, asumiendo el fallo al besar tus labios. Solo supe morder, no entiendo de cambio. ¿Quién podrá romperlo todo? ¿Quién querrá buscar el modo? Y seguimos con más bandas. En esta ocasión le llega el turno a la formación Lude, representada hoy aquí en nuestro estudio por Damián. En la ocasión anterior que Lude estuvo presente aquí en nuestro programa, contamos con la presencia de Brian, de Carlos, de Abel y de mi querido hermano Iván, a quien le mando un abrazo enorme porque sabemos, me consta, vamos, más que nada porque nos lo acaba de decir, que nos está escuchando y nos está viendo en directo por redes sociales, en esos Facebook Live que está por aquí grabando Rafa. Y bueno, pues le mandamos un abrazo enorme a todos y cada uno de ellos. Se os echa de menos y seguro que Damián deja el listón muy alto también, ¿no? Y bueno, ¿quién es Damián y qué hace en Lude? Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por la invitación. A mí me dejan tocar la batería con ellos. Te dejan, ¿no? Sí, te dan ahí los dos palitos y te dicen, claro, venga, Damián, haz ruido, ¿no? Y no hables mucho y todo lo tuyo. Y yo, obediente que soy. Bueno, Lude, una banda que, bueno, este año está siendo muy potente para vosotros. De verdad que no dejáis de tocar. Estáis pateando España de cabo a rabo y con una música que, bueno, pues está sorprendiendo a muchísimas gente. El nombre de Lude ya venía pegando fuerte, pero yo creo que este ha sido el año, sin lugar a dudas, de la confirmación, ¿no? De la banda, Damián. Bueno, confirmación. Nosotros estamos trabajando poco a poco. No somos muy ajenos a todo eso a veces, también no somos conscientes. Pero gracias a la ayuda de Iván, de Sinfol, la verdad es que estamos teniendo la oportunidad de poder mostrar lo que sabemos hacer, lo que nos gusta hacer, y muy contentos con esa gira que estamos haciendo con gente como Brutal Thing, Skundef y nuestros hermanos de Scarlet Grow, que estamos girando con ellos por todos sitios, y la verdad es que es un placer compartir con ellos el tiempo y la experiencia, por cierto. Y nada, sí, la verdad es que muy, muy contentos con lo que está pasando ahora. Bueno, y lo que está pasando es que Lude también se encuentra actualmente pues componiendo nuevos temas, se encuentra trabajando. Ya sabemos que la mente de un músico, la verdad es que nunca descansa, ni cuando duerme, ¿no? Y en este caso no va a ser menos, porque acabáis de lanzar hace, bueno, pues no hace mucho, un nuevo tema también con una colaboración estelar, que va a ser el corte que vamos a oír, pero seguís trabajando, ¿no? Seguís trabajando en la composición de nuevos temas también para editar nuevo trabajo. ¿Y cómo está ese proceso de composición? ¿Para cuándo más o menos tenéis previsto editar nuevo material? Háblanos un poquito de todo ello, Damián. Bueno, pues ya sabemos que el trabajo es duro, la composición, y más cuando somos 6 personas ahora con la incorporación del DJ Big Bro. Y más que nada con nosotros es que hay un caso especial, porque cada uno tenemos una dirección muy diferente. Entonces nosotros siempre decimos que nuestra música sale un poco de ese caos que se genera. No somos una banda que decimos queremos hacer esto y somos fieles a este estilo, no, es que somos muy diferentes. Entonces nos cuesta, pero es un proceso difícil, pero lo que sale es el 100% Lude. De hecho somos una banda que no tenemos todavía ningún tipo de... No se podría decir qué se espera de Lude, ni siquiera nosotros sabemos qué se espera, porque simplemente dejamos que fluya. Y bueno, estamos trabajando en ello, tenemos temas ya grabados, posiblemente haya un adelanto antes de que termine el año, pero ¿cuándo va a salir el disco? Queremos que sea para 2020, pero no queremos tener prisa, porque queremos... El primer disco fue un poco fruto de la brisa, de tener ganas de mostrar cosas, y este disco queremos que sea 100% un paso seguro. Queremos que sea ya... Va a ser muy diferente, eso sí lo podemos adelantar. Va a ser algo que no suena nada al anterior. estamos muy orgullosos de lo que está saliendo, muy contentos y con muchas ganas de mostrarlo, pero queremos que no nos pase como ahora que miramos a Andrés y decimos, José, es que podríamos haber hecho esto de esta forma, de la otra. Entonces no vamos a decir fecha. Tenemos un adelanto que tenemos muchas ganas de presentar, eso sí. De hecho, lo hemos tocado en conciertos, pero el disco, bueno, no lo sabemos todavía. Poco a poco. ¿Hasta cuándo tenéis previsto aproximadamente que se extienda todavía esta gira de Lude? ¿Cuándo será la fecha más o menos de decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, vamos a cortar y vamos a centrarnos ya 100% en lo que es la composición, en lo que es, bueno, todo ese proceso de elaboración del nuevo álbum? ¿O va a ser algo paulatino? Es decir, no vamos realmente, conforme va transcurriendo la gira, conforme va transcurriendo el tiempo, vamos a seguir nosotros a nuestro ritmo, tranquilamente, componiendo, grabando cositas, etcétera, etcétera, etcétera, Damián. Sí, bueno, las fechas que quedan son las que están publicadas. De hecho, se nos han caído, por desgracia, algunas fechas ajenas, o sea, las circunstancias se bajan a nosotros. Uh-huh. Nosotros vamos trabajando, estamos 100% metidos en el proceso de composición. De hecho, el setlist que tenemos lo tenemos muy trabajado, aunque siempre hacemos setlist diferente en cada concierto. Queremos que no sea, cuando vaya a ver a Lude, que no sea siempre lo mismo. Tenemos siempre sorpresas, tenemos, no es un setlist cerrado. Pero ahora mismo estamos 100% centrados en componer cosas nuevas. Y eso lo vamos con las fechas también. No vamos a parar de hacer conciertos para centrarnos en la composición. Vamos a ir eso, en paralelo con ello. Lude, está previsto que sea la tercera banda que salte a las tablas en esta séptima edición del Festival Besania, alrededor de las 9:10 de la noche. 40 minutos también, 40 minutos es el tiempo del cual van a gozar las cuatro primeras formaciones que van a estar en el escenario, y luego Injector, para finalizar, también gozará de 40 minutos. Es decir, salvo Dark Noise, que va a tener 50 minutos, y bueno, obviamente Vita y Mana como cabeza de cartel, que va a gozar de 80 minutos, el resto de las bandas van a ir por igual a esos 40 minutos. Bueno, en esos 40 minutos que va a tener Lude para defender su actuación y su repertorio, ¿qué vamos a poder ver y cómo lo estáis trabajando? Va a ser, no sé si tenéis previsto, como tú decías, variar un poquito también el set con respecto a los últimos conciertos, o lo lleváis ya tan sumamente trabajado que va a ir más o menos en base a los últimos conciertos de la banda. No sé, ¿qué nos puedes adelantar, Damián? Los temas que tenemos son los que son. Los temas que tenemos son los que son, y lo que vamos a hacer es que en 40 minutos nosotros siempre nos quedamos con ganas de más, ¿no? Claro, entonces claro. Vamos a hacer un concierto muy compacto, en el que, porque los nuestros son canciones que rara vez bajan de los 5 minutos, entonces queremos que sea un concierto compacto, directo, contundente. Vamos a tocar temas nuevos, vamos a tocar lo que siempre hemos tocado, si es que no tenemos otra posibilidad tampoco, pero vamos, no va a ser lo mismo, porque siempre intentamos innovar en cuanto a, estamos trabajando mucho la imagen encima del escenario, porque estamos evolucionando. Cada concierto para nosotros es una evolución, es lo que he dicho antes. Somos los componentes, no somos jóvenes, pero somos una banda todavía muy joven, y estamos buscando una personalidad que fluya de tantas personalidades que hay dentro de la banda, porque por desgracia y por suerte la hay mucha y muy diferente. Sí, muy variada, claro. Oye, ¿cómo ha sido también la incorporación del DJ a la formación de Lude? Siempre lo hemos tenido en mente, ¿no? Siempre hemos tenido en mente meter un DJ, porque creo que pega en nuestro estilo. Nos gusta mucho tener mucha influencia de hip hop, evidentemente, pero también de música electrónica. A mí me encanta el metal industrial, desde los Nine Inch Nails hasta Depeche Mode. Y el hecho de meter el componente electrónico siempre lo hemos tenido en mente. Tuvimos la suerte de que Mario, DJ Big Bro, vino a los locales donde estábamos nosotros. Él, pese a ser un rapero muy puro, también le gusta mucho el metal. Entonces, desde que entró a ver un día el ensayo, dijo, oye, chavales, necesito o quiero estar con vosotros. Que aquí estoy. ¿Estáis yo, de acuerdo? ¿No? Que aquí estoy yo. Y nosotros dijimos, pues sí, estamos de acuerdo. Además, es un DJ que no es el típico que podemos ver que mete el pendrive y le da el play. Él lleva sus dos mesas, él lo hace todo, sacas los sonidos de forma analógica de vinilo, es muy clásico, y eso a nosotros nos encanta, porque no queremos caer tampoco en el error de darle al play y que suene claro, todo. Sí. Entonces, es difícil también eso, ¿eh? Es muy difícil poder compenetrar todo eso, sobre todo para la batería. Damián, tras la actuación del Besania, ¿qué tenemos confirmado? Porque creo, bueno, en septiembre me parece que estáis con los Brutal, ¿no? En Alicante. En Alicante. Y con Scarecrow también, con Scarecrow, ahí en la Sala Babel, ¿no? También vamos a participar en la final del Monroe, la final de Torrevieja. En Torrevieja, que siempre que vamos nos encanta porque nos tratan muy bien. un saludo desde aquí. Luego tenemos también fecha en Santander con Son Metal Rap y con los hermanos de Scarecrow. Y la semana siguiente nos vamos a Barcelona con Skun DF. Y luego ya creo que en diciembre teníamos otras fechas que no las recuerdo de memoria. Y otra que se ha caído también en Almería, por desgracia. Pero nos queda poquita cosa este año, la verdad. Con ilusión, porque pasamos el límite de Madrid hacia el norte y tenemos muchas ganas. Posiblemente el año que viene ya empecemos a patearnos País Vasco, que yo tengo personalmente muchísimas ganas de ir allí. Pero este año es lo que hay. Oye, has nombrado Damián a Skun DF. Bueno, vamos a hablar de ese nuevo tema, ese nuevo videoclip que todo el mundo ha podido ya ver, esa colaboración, bueno, pues del gran Germán de Skun DF, y cómo, bueno, qué supone para vosotros, cómo ha surgido la posibilidad, el tema, en fin, háblanos un poquito de todo ello. Además, precisamente va a ser el corte que vamos a escuchar, uh-huh. Si te parece. Pues la posibilidad surgió por el hecho de que en C4 estamos con ellos y Iván movió hilos y demás. Y personalmente, para mí es un lujo y un honor poder trabajar con él, porque yo siempre, desde muy joven, no he estado mucho en la escena del rock nacional, porque yo siempre he sido de otras bandas, y para mí Skun DF fue la primera banda, ya por el 94, 95, creo que sacó El Equilibrio, incluso sacó un EP anterior. Para mí fue la banda que me hizo fijarme en el panorama nacional. Mientras que mis amigos estaban todos, pues, con bandas como Reincidente y demás, yo siempre he sido muy, muy de Soundgarden, de Melvins, de Nine Inch Nails, de bandas internacionales. Para mí Skun DF me abrió ese mundo, porque era una música totalmente diferente a la que escuchaban mis compañeros. Ya a partir de ahí, pues, pegué el salto a los primeros discos de Sober, a Hamlet. Entonces, el hecho de poder trabajar con una persona que, para mí, de hecho yo recuerdo patearme Murcia cada vez que venía a Skun DF para ir a verlo, poder trabajar con él es un privilegio, pero es que conocerlo lo hace más grande todavía, porque es muy buena persona y está para ayudar a las bandas noveles. Él siempre lo ha hecho sin ánimo de lucro y desde aquí le doy también las gracias. Estaba siempre a lo que nos hiciera falta. De hecho, vino a grabar el vídeo con nosotros. Nunca nos ha pedido nada. Siempre ha estado dispuesto a hacerlo de forma altruista. Y para mí lo hace más grande. O sea, y Skun DF lo llevo en el corazón. Y para mí es un privilegio. De hecho, para mí, para mis compañeros de banda también. Pero yo te hablo personalmente. Para mí tiene una carga emocional bastante grande, la verdad. Y a la hora de hacer la canción, pues nosotros dijimos que queríamos tener componentes Lude, pero que también se adaptara un poco a él. Entonces, es una canción un poco diferente a lo que hicimos en el primer álbum, pero creo que la mezcla ha salido bien. ¿De qué habla? ¿De qué trata este tema, Damián? Ahí me has tocado. Te he puesto en un compromiso, ¿verdad? Sí, porque, claro, porque yo siempre soy de los que piensa que a la hora de hacer letras, y siempre hablo con mis compañeros letristas, con Carlos y con Abel, que tenemos que hacer letras que no estén cerradas, que no te digan lo que tienes que pensar, que siempre te dejen un poco la cabeza abierta. Siempre pongo el ejemplo del cambio que dio, va a sonar un poco simple, ¿no? Pero el cambio que dio Metallica con el Unjusted al disco negro, de unas letras muy reivindicativas, y luego el disco negro, tú lees las letras y es como, vale, depende de que cuando lo escuche me puede significar una cosa u otra. Pues en Deber Ser, que cada uno lo interprete como quiera. O sea, nosotros tenemos claro lo que habla, pero yo creo que si lo decimos por aquí, posiblemente pierda la magia. Claro, ya a la gente le llevas por un camino que, claro, la gente elija su camino. No nos gusta tampoco tener. No somos esa banda que nos dice que vamos diciendo lo que tienes que pensar. Por lo menos no es nuestra intención. Bueno, pues ¿te parece que lo escuchemos? ¿Te parece por que supuesto. Escuchemos este Deber Ser, esta colaboración estelar también de Germán, del vocalista de Skun DF, junto a vosotros, junto, claro, a Lude? Bueno, pues vamos a escucharlo. Venga, vamos a ello. Esto es el nuevo tema. Ellos, Lude, ya sabes, en el escenario del Besania este próximo sábado 3 de agosto.

con ellos vamos a hablar. Vamos a cederle de nuevo la palabra a Damián, por supuesto. Ha sido un placer contar con tu presencia aquí en Turbo Rock. Y bueno, pues esperamos tenerte más a menudo. Esperamos de nuevo, por supuesto, que la banda esté aquí presentando ese nuevo álbum. Y ya sabéis, la actuación de Lude está prevista a las 9 menos 10, 40 minutos, este próximo sábado 3 de agosto, en esta séptima edición del Besania Metal Fest. Bueno, Damián, pues a modo de despedida, no sé si quieres añadir algo más, y por mi parte, lo dicho, ha sido un placer, tío, y ya sabes que la próxima ocasión que esté aquí la banda, cuento contigo, ¿eh? Espero que estéis todos, ya no solo por separado, sino todos juntos aquí presentando ese nuevo trabajo, ¿eh? Pues nada, el placer también es mío, muchas gracias a todos, a Rafa, a Jesús, por invitarnos a Besania, que es un festival que teníamos muchísima ilusión de ir a tocar. Un abrazo a Oscar de Sky Crew, vocalista, que tengo que decirlo, nos ayudó también con el tema de Berser, este último tema que hemos escuchado, en la composición de melodía y letra. Un abrazo desde aquí. Y nada, muchas gracias, y cuando queráis mi presencia, solo tenéis que hacer señales de humo o lo que sea, y estaré aquí. Así que un abrazo para todos y muchas gracias. Pues igualmente, y cuenta con ello, de verdad. Un placer, tío. Y continuamos, vamos con más música, vamos con más bandas, vamos con ellos, Injector. Contamos con la presencia en nuestro estudio, hoy de nuevo y en otra nueva ocasión, de mis queridos hermanos Muffy y Aníbal, componentes de Injector, con quienes vamos a estar hablando de muchas cosas. Bueno, antes de nada, bienvenidos y un placer contar con vosotros hoy en Turbo Rock de nuevo. Hola José Andrés, un placer estar aquí otra vez. Otra vez, la verdad sí. Es que, bueno, pues siempre se agradece vuestra presencia. Y bueno, Injector, como decíamos presentando el último lanzamiento de la banda, una banda que ha crecido como la espuma. Pero es que desde la presencia de la banda presentando el álbum al día de hoy, todavía ha crecido aún más. Y la verdad es sí. Que incluso hoy voy a contar una anécdota. Y es que hoy he visto en estos fake, ¿no?, que se ve por redes sociales, etcétera, etcétera, un futuro cartel del festival Resu para el año que viene, en el cual aparecía Injector, ¿sí? ¿Sabes? Oye, pues hasta ese punto, pues sí. Pues si nos escucha alguien del Resu, ya sabes, estamos disponibles. Bueno, pues vamos a hablar de esa actualidad de Injector, sí. Si os parece. ¿Qué tal? ¿Qué tal está funcionando el álbum? ¿Qué tal está transcurriendo la gira? Porque la verdad es que no paráis de tocar, habéis estado compartiendo escenario con grandes nombres. Por ejemplo, sin ir más lejos, esos Angelus. Correcto. En diciembre, quiero recordar que fue en la fecha. 5 bueno, de diciembre. Vamos a hablar un poquito de todo ello, si os parece. Pues bien, bien, muy bien. Ahora, bueno, ahora vamos a empezar la tercera parte de la gira. De la gira. La tercera parte de la gira, que además va a ser la mejor parte, porque es la donde vamos a tener las mejores fechas. Bueno, que hemos tenido otras fechas muy buenas, pero esta ya va a ser ya la mejor, porque ya vamos a pisar Barcelona, Madrid, que no la hemos pisado, no porque no hayamos podido, sino porque las condiciones siempre habían sido muy malas, pero ahora ya vamos a ir bien. A Madrid, Barcelona, luego también tenemos otro festivalillo más en Murcia, tenemos también otra fechilla más en Murcia con Björn Blær, luego también tenemos otra fecha, que esto lo voy a decir aquí de adelanto. Hombre, pero vamos a pisar el extranjero. Hombre, mira, ya por fin, no podemos decir dónde. Pero está confirmado, Mafi. O sea, sí, sí, sí, confirmado. De hecho, además, lo iban a anunciar hoy o mañana, va a salir el anuncio. Uh-huh. Y luego también tenemos, también tenemos que confirmar la fecha, pero son cuatro fechas por el norte, ya para completar lo que es la gira del Stone Prevail, que... Y con esto, con estas fechas, Mafi, bueno, si no surge nada nuevo ni nada más, ¿finalizaremos la gira de Stone Prevails o todavía podemos ir incorporando más cositas? Yo creo que vamos a terminar el año, la última fecha en la región, seguramente, casi, a que no sé que salga algo gordo, sí, va a ser el fucking Metal Fest, sí, en la Sala Gamma. Esa va a ser la última fecha de la gira Stone Prevail en Murcia, en la región de Murcia. Y la última posiblemente sea en Barcelona, junto a Viol Blast y Excessus, que va a ser en la Sala Monasterio, que va a ser ya la última en diciembre. Y si todo sale bien, ya queremos ya meternos a saco en el tercer disco, que ya está bastantes temas compuestos. De hecho, estamos a la par de los conciertos, estamos haciendo las demos, componiendo, grabando, estamos ahí. Componiendo Aníbal y yo estamos ahí haciendo todas las bases en el local, las pasamos a digital, las pasa a él, y luego ya en casa de Dani la grabamos, la guitarra, bajo, para luego ya con eso irnos al estudio. Vamos a grabarlo en los estudios de Dani, que se ha montado ahora un estudio ahí, sí, sí, bien majo. El Aljorra, ¿no? Me parece. El Aljorra, ¿no? Me parece. Ha grabado ya bastantes grupos. Cositas, sí, sí. Está grabando ahí, pues, gente como va a grabar a Turbo Raider, ha grabado a Iron Curtain, ha grabado Antagonía, Lince también. Y pues ahí lo vamos a hacer. Y nada. Y contentos, ¿no? Supongo con la aceptación de Stone Prevail y sobre todo, sí, con la respuesta de la gente en directo, ¿no? Porque la, sí, gente, sí, os quiere muchísimo. Sí, la verdad es que ahora estamos... Se está notando ahora es cuando se está notando tú. O sea, todo el trabajo de 7 años atrás se está notando ahora. O sea, ahora mismo, en estos momentos. Porque, claro, empezamos la gira, claro, sin agencia también. Empezamos a coger fechas por nuestra cuenta, fechas que, pues, muchas salieron mal, porque, claro, va a sitios a tocar, sí, donde no se ha hecho promoción, no se ha hecho publicidad, pues te meten 30 personas, salen cosas mal, otras bien, otras muy buenas, como Ángelo Apatrida. Y nada, pero aguantando hasta que al final, pues mira, pues empiezan ahí ya a salir las cosas bien. Y muy contento, la verdad. Y esos nuevos temas en los cuales ya estáis inmersos, ¿no? Y como nos comentáis, estáis componiendo. Y bueno, ¿tenéis alguno ya incluso finalizado totalmente? ¿O hay que todo...? Tenemos uno que está casi ya terminado. Pues ese, venga, vamos a... Centrándonos en ese, sí, tema que está casi finalizado. Sí. En comparación con lo que podemos escuchar en Stone Prevails, ¿qué camino, qué orientación, pues, va a coger? Mira, ¿va a seguir por la misma senda? El camino, yo estoy viendo, va a ser un disco bastante más directo, más crudo, más potente. Ajá. Pero vamos a trabajar más lo que son el tema de melodías de la voz. Va a estar más trabajado ese rollo, pero va a ser un disco más agresivo, bastante más cañero, y el sonido va a cambiar también mucho, porque la producción la queremos enfocar a un sonido más clásico en el tema de producción. Más de la vieja escuela, quizás. Más de la vieja escuela, pero no de la vieja escuela ya metiéndote en los 80, que sonaban, sí, sí, la guitarra pan rayado. Ya. Sino un sonido más, como por así decirlo, no, saliéndonos de lo que se está haciendo ahora, porque ahora mismo todas las producciones de todos los, de la gran mayoría de grupos, todas las producciones suenan todo lo mismo. Si te das cuenta, la producción ahora es muy, que parece que el que lo ha producido el mismo tío todos los discos. Entonces queremos salirnos un poco de eso, queremos hacer algo más natural. Sí, que se escuche más natural, pues yo qué sé cómo decirte, como, pero con mucha fuerza y mucha potencia, como discos que se han podido hacer en los años 90, por así decirlo, como un Far Beyond Driving. Eran unas producciones... Buena referencia. Sí, bueno, no creo que podamos llegar a ese nivel. Bueno, joder. Porque no hay pasta. Pero que apuntamos, sí, sí, a unas producciones más... saliéndonos de lo que hay ahora. Bueno, vais a ser... Hemos hablado con los encargados de abrir el festival, que era Skullmania, y bueno, en esta ocasión Injector van a ser los encargados de cerrar. Sí. El cartel sobre, o bueno, alrededor de las de la 1:25. Tengo yo aquí fantástico. Tengo yo aquí apuntado 40 minutitos. Muy buena hora, sí. La verdad es que sí. Bueno, pues en esos 40 minutos que va a tener Injector para cerrar el cartel y para tocar, tenéis un papelón después de Vita y Mana. Sí. Tenéis un papelón complicado. ¿Cómo va? Nos lo han puesto difícil. ¿Cómo? Pero bueno. Bueno, ante todo hay que decir que nosotros tocar en el Besania, para nosotros el Besania es un caramelico. Además, vosotros repetís, bueno, tocasteis en el 2007, el 2017, creo, ¿no? 17, el 2017, perdón, joder. Que fue el segundo concierto de Aníbal, ¿eh? Correcto, el segundo. Fue el segundo. Y quería, bueno, estábamos deseando de repetir porque es un festival que la organización te lo facilita. Todo. Te facilita las cosas mucho porque no tienes que estar pendiente de mil cosas. O sea, llega allí, lo tienes todo al pelo, todo de puta madre, aquí estáis vosotros, aquí estáis, sale a partir. Y la verdad es que es un caramelico y además nos viene de puta madre para empezar ya lo que es la tercera fase. Último tramo en principio, el último tramo de la gira. De lo que va a ser la gira. Y con muchas ganas de tocar ahí. Y bueno, pues quienes os hemos visto en directo en más de una ocasión sabemos que vais a mostrar, pero para quienes estén ahí por primera vez o gente que esté con ganas de ver de nuevo a Injector, 40 minutos, bueno, pues de pura tralla, ¿no? Y energía y vaciaros en el escenario, que es lo que hace realmente caña, Injector. Caña por todos lados y Aníbal di algo así. En un... Aníbal habla, Aníbal di algo. Potencia, mucha potencia. Potencia. ¿Algún tema va a caer de Stone Prevail que no hemos tocado nunca en directo? ¿Algún tema nuevo? ¿Algún sí, tema? O sea, del disco que nunca hemos tocado, aunque la hemos tocado casi todas, siempre hemos ido cambiando el setlist, pero en este vamos a incluir una que nunca hemos tocado. Que nunca habéis tocado en directo, pero bueno. Ver a ver cómo funciona. Evidentemente, supongo que ese tema nuevo que tenéis prácticamente finalizado, no lo vais a adelantar de momento, o lo estáis, bien. Los temas nuevos... ¿De lo del siguiente disco? El tema es... Me habéis comentado que tenéis un tema prácticamente finalizado del sí, nuevo disco. Sí, está prácticamente finalizado en lo que es de composición, de estructura, melodías de la voz, letra. Pero es pronto para adelantar todavía, sí, en directo todavía nada, es, ¿no? Pronto, sí. Sí, pero vamos, hay buen material y yo creo que bastante bueno. Bueno, pues nos queda 20 minutitos nada más para finalizar el programa. Tenemos todavía que poner mucha música. Escuchamos algo de Stone Prevail, por ejemplo, ese tema. Vale. No sé si lo vamos a escuchar entero porque son casi... Bueno, no, son más de 7 minutos de, sí, es que... de tema, pero... Nos gusta tocar mucho. Pero bueno, vamos a empezar a escucharlo y a ver hasta dónde llegamos, ¿no? ¿Este tema caerá? Supongo que sí o no. ¿Lo tenéis previsto dentro del repertorio? Sí, lo lleváis. Lo lleváis apuntado, ¿no? Sí, para sí, tocarlo. Está en el Sally. Bueno, pues vamos a escuchar ese Stone Prevails, ese... Además, grabasteis un videoclip de este tema. Correcto. Y bueno, pues uno de los temas que ha obtenido también, yo creo que de muy buena respuesta dentro del álbum, sin lugar a dudas. Y a nivel de directo también, ¿no? Es un tema que la gente responde y se vuelve... Sí, aunque empezamos a tocarla en los directos, después la quitamos del Sally y la hemos recuperado ahora. Uh-huh. Mm. Bueno, pues vamos a escucharla. Al menos vamos a empezar a escuchar un poquito del tema, ¿os parece? Muy bien. Venga, pues vamos a ello. Esto se titula Stone Prevails y ellos son Injector. Y ya sabéis, Inyector. A la 1:25, 40 minutos de pura tralla para finalizar esta séptima edición del Festival Besania. Y en esta ocasión nos vamos hasta Valencia de la mano de ellos. Estarán también presentando su nuevo trabajo. Ellos son Burdalak y ese nuevo álbum de título 6. En esta ocasión vamos con un poquito de rock con tintes más melódicos procedente de Valencia. ¿Y qué os parece si escuchamos un tema incluido en este último lanzamiento de la banda? En concreto es un tema que ellos han editado como Video Lyric, denominado El Quinto Elemento. Y Burdalak estarán actuando a las 21:45 horas de la noche, a las 10 menos cuarto, siendo la cuarta banda en estar en esta séptima edición del Besania, y en concreto lo harán también por tiempo de 40 minutitos, ¿vale? Pues os dejo ya con ellos y esto, El Quinto Elemento, Burdalak. Y continuamos con más invitados hoy aquí en este Turbo Rock tan especial. Y en esta ocasión contamos con la presencia al otro lado del hilo telefónico de Iván, componente precisamente de esta banda que te presentábamos ahora mismo y que aún continúa sonando de fondo. Iván de Burdala. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas y turbo rockeras noches, tío. Buenas noches, José Andrés. ¿Qué pasa, tío? Pues aquí, como nos decías, que dices que estás escuchando el programa, cosa que te agradezco enormemente, sí. Pues a tope, ya ves el programa que hemos tenido, repleto de invitados, repleto de amigos, presentando esta nueva séptima ya edición del festival y presentando, bueno, pues música y bandas tan grandes como vosotros, que de verdad te lo decía fuera de micro y ahora pues lo hago en directo. Me ha encantado este nuevo lanzamiento de la banda, me parece buenísimo y te felicito a ti y al resto de componentes, por supuesto. Me alegro y muchas gracias. Un placer que te haya gustado, tío. Bueno, ¿qué tal? Yo ya te he dado mi impresión, pero ¿qué tal está funcionando? ¿Cuál es esa sensación que tiene la banda de la respuesta que ha obtenido? Y bueno, por otro lado también, ¿qué respuesta estáis teniendo al nivel del directo con la presentación y con esta nueva gira de la banda, tío? Pues las sensaciones son muy buenas, la verdad. Como siempre en todas las giras hay un poquito de todo y hay algún concierto que sale mejor, otro que sale peor, otro que sale excepcional, pero la sensación en general es muy buena. Hicimos una presentación muy chula en Valencia, que prácticamente llenamos la Rock City, con lo cual súper contentos. Hemos estado tocando en algunos conciertos de sold out prácticamente, como en Alicante y sitios así, y la verdad es que muy, muy contentos. Y a la gente creo que le está gustando bastante tanto el disco como el directo que hemos montado. Oye, ¿y qué balance hacéis vosotros del trabajo realizado, pues ahora que ya tenemos entre nosotros y está sonando este nuevo trabajo de la banda? ¿Qué balance hace la banda de todo ese proceso de composición, de elaboración? Supongo que ha merecido la pena, ¿no? Una vez que ya lo tenéis en el mercado y que estáis viendo esa respuesta de la gente y de los seguidores, Iván. Sí, claro, tú ten en cuenta que nosotros ya no somos unos chavales, tenemos ya una edad. Entonces llevamos, bueno, la formación actual de Burdalak, llevamos 15 años juntos, va para 16, y la banda lleva ya 20, camino de 21. O sea que todo lo que son los procesos de composición, preparar setlist para los directos, presentaciones, todo eso, aparte que ya lo hemos hecho en unos cuantos discos, Burdalak tiene una particularidad, que es que todos somos colegas muy íntimos, o sea, somos de nuestros mejores colegas. Entonces todo es muy fácil, nos encanta quedar en el local de ensayo a componer, luego nos vamos a cenar, nos tomamos unas birras, ir a tocar por ahí, quedarnos a dormir fuera, pues... Todo es muy guay, entonces no hay ningún problema, ninguna presión y lo llevamos con mucha alegría. Oye, Iván, centrándonos un poquito, como sabes, bueno, pues te comentaba que por desgracia, de verdad que me gustaría poder atenderte muchísimo mejor de lo que lo voy a hacer, pero bueno, tendremos tiempo para ello y tendremos tiempo para hablar en profundidad muchísimas más cosas. Pero centrándonos centrándonos aquí, lo importante es promocionar el festival. Claro, claro, yo pienso que es eso, ¿no? Además, tenemos un programa especial dedicado, pues eso, ¿no? Al festival. Y bueno, hablando de vuestra posición en el cartel, salís los cuartos a las 10 menos cuarto de la noche, 40 minutos. Bueno, ¿qué vamos a poder ver en estos 40 minutos? Porque como tú bien has dicho, sois una banda que ya tenéis un recorrido, que tenéis ya unos cuantos trabajos y supongo que a la hora de ponerse a confeccionar el repertorio y el set para una nueva gira, pues nos enfrentamos a un problema, ¿no? A ver qué temas nuevos introducimos y qué temas dejamos fuera, Iván. Sí, eso es lo único que siempre crea un poco de conflicto cuando vas a hacer los setlists de la gira, porque claro, ya con la tontería son 6 discos, tienes ahí como unas 60 canciones o 60 y tantas canciones y claro, se hace muy complicado decir esta sí, esta no, esta le gusta a este, la otra le gusta al otro, ya sabes, es complicado. Pero bueno, lo que intentamos ya, sobre todo en estos dos últimos discos, es hacer una buena parte del concierto que sea sobre el disco que estamos presentando. Y luego siempre queremos meter, pues como mínimo, aunque sean una o dos canciones o tres de discos anteriores. Las que más nos gustan o las que vemos que más le gusta a la gente, intentamos combinar un poquito. Bueno, ya nos has comentado cómo va a ser ese concierto aproximadamente del Burdalak, pero ¿cómo esperas que sea la respuesta también de la gente y de los seguidores ante ese concierto vuestro? Hombre, nosotros que nos lo pasamos tan bien tocando, que creo que eso se contagia y la verdad es que la gente que viene a vernos... yo creo que notan esa energía, se transmite y responden muy bien. Yo creo que la gente se va a divertir, se lo va a pasar bien. Va a bailar, va a hacer cuernos y le va a gustar. Bueno, de eso no me cabe la menor duda. Tras este concierto, ¿cómo se presenta, cómo se ve, se otea ese horizonte a nivel de conciertos de Urdalak? Pues muy bien, la verdad, porque bueno, ahora estamos más o menos a mitad de gira y tocamos el próximo 12 de octubre en el Black Heaven Fest, que es el festival que organiza nuestra agencia, que también es la de Jesús y de Dark Noise, entre otros. Y luego tocamos el 2 de noviembre en Albacete, en la Sala Clandestino. Y así de memoria, sé que hay algunas cosas ya para el año que viene, para a partir de enero, pero algunas están aún por cerrar, otras hay que esperar a que las anuncie el promotor. Pero hay cositas, hay cositas. Bueno, pues eso es lo importante y bueno, que no pare, claro que sí, que no pare. Bueno, no, Iván, tenemos aquí con nosotros, bueno, ahora mismo la verdad es que el estudio se ha ido vaciando, pero tenemos aquí a Rafa, organizador del festival, y bueno, le voy a dar entrada. ¿Qué pasa, Iván? Bueno, Rafa, aquí tenemos a Iván también, supongo que un placer, ¿no?, el poder contar también con una banda de la trayectoria, sobre todo, y del reconocimiento de Urdalak, ¿no?, en una edición del festival. Sí, me lo propuso Jesús, me lo puso encima de la mesa y tal, y o sea, me moló la banda y tal, y digo, pues, adelante. ¿Por qué no, no? Y para vosotros también, supongo que visitar tierras murcianas y con el calorcito aquí y con la playita, bien, ¿no, Iván? Nosotros encantados, porque además es que parte de la banda es un poco murciana. María José, nuestra cantante, vive en Elche, su marido es de Murcia, tiene familia en Murcia, o sea que estamos como medio en casa. Aparte, siempre que hemos tocado allí, la gente nos ha respondido súper bien. Os ha cogido muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, Iván, tenemos que continuar. De verdad que lo siento mucho no tener más tiempo disponible para hablar contigo. Hablaremos el próximo día 3, claro que cuando sí. Cuando queráis. Y tío, muchísimas gracias. Te hemos cogido casi aquí al asalto. Ha sido un verdadero placer y nada, que a seguir haciendo ruido por allá donde vayáis, que lo hacéis muy pero que muy bien. Y ha sido un placer, tío. Iván, un abrazo. Igualmente, un abrazo para todos y nos vemos el 3. Claro que sí, seguro. Allí nos vemos. Un abrazo, Iván. Muchas gracias. A tope. Venga, un abrazo. Y continuamos con el repaso de todas esas bandas, siete en concreto, que van a estar este próximo sábado día 3 de agosto en esta séptima edición ya del Festival Besania. Y en esta ocasión los estamos escuchando ya, ellos son Ángulo Inverso, quienes saltarán al escenario en segundo lugar, en segunda posición dentro de este listado de grandes bandas que van a estar formando parte del cartel en esta ocasión. Lo harán alrededor de las 8 menos 5 de la tarde, de la tarde-noche, y estarán presentando su nuevo trabajo. Contamos con la presencia al otro lado del hilo telefónico ya de Iván, componente de Ángulo Inverso, quienes nos apuntaba a Rafa Ross, organizador del festival aquí presente junto a mí, que van a estar pisando por primera vez tierras murcianas. Es así, Iván, muy buenas y turborroqueras noches, ¿qué tal? Buenas noches y calurosas desde aquí, desde Madrid. Mucho, mucho, ya lo creo. Mucho calor hace, supongo que por ahí hará más o menos similar, ¿no? Sí, parecido, yo creo que sí, que la temperatura aproximadamente será similar. Bueno, Iván, como comentábamos, primera ocasión en la cual Ángulo Inverso va a estar en tierras murcianas, ¿es así? Y sobre todo, ¿qué esperáis de esa primera visita a la región de Murcia por parte de la banda? Bueno, pues sí, en primer lugar, es la primera vez que Ángulo Inverso va a pisar tierras murcianas. Es además el primer sitio de España, ¿no?, que va a presentar Insania, que es el disco que está calentito, lleva muy poquito tiempo ya a la venta. Y bueno, esperamos, pues evidentemente, pues lo que esperamos, ¿no? Que el público murciano tenga una buena acogida, ¿no?, con nosotros allí, le guste el trabajo que vamos a presentar allí, y sobre todo, pues bueno, pasarlo bien, porque Besania es un festival que teníamos nosotros muchísimas ganas, de verdad, de estar por allí. Y además es que nosotros, como tenemos casa por allí cerquita, por la zona de Alicante y tal, pues es como un plus. Se nos ha hecho un plus esto, ¿sabes? ¡Qué bueno! Se nos ha hecho un plus, porque nos viene genial allí, porque además tenemos amiguetes por allí por la zona que podrían perfectamente pasarse a llenar un poquito más el público del Besania. Entonces, mucha ilusión nos hace luego estar por allí. Iván, supongo que el grueso del repertorio irá centrado pues en este nuevo trabajo, ¿no? Cuando una banda afronta una nueva gira, y en esta ocasión en un festival del cual vais a gozar 40 minutitos, pues supongo que lo que intentará la banda defender en directo es este nuevo lanzamiento, como tú has dicho, que bueno, pues que está muy calentito y que se ha editado recientemente, ¿no? Exactamente, claro. El repertorio que vamos a llevar básicamente está centrado en Insania, es lo que toca, es el trabajo que tenemos que presentar ahora. Y luego, pues bueno, tenemos por allí algo que vamos a meter también un poquito del antiguo también para los nostálgicos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero sí, evidentemente vamos a centrarnos principalmente en Insania, que es un trabajo que de momento nos está dando muchas alegrías, es un trabajo que ha tenido muy buena acogida, es un trabajo que además ha sido, se ha conseguido, ¿no?, un poquito acercarnos un poquito al sonido que queríamos, y a ver si por allí, por esa zona, también lo ven un poquito, como se está viendo tanto en redes sociales como por la zona de aquí de Madrid, que estamos encantados, de verdad, con la recibida que ha tenido. La verdad es que yo las crónicas que he leído, las críticas que he leído de este nuevo lanzamiento de la banda, son brutales, y bueno, a mí me gustaría preguntarte si de algún modo os ha sorprendido realmente esta gran acogida que ha tenido el álbum, o por otro lado, bueno, pues quizás no tanto, porque estabais trabajando bien duro para ello. A ver, ha habido un poquito de todo. Está el miedo, porque es cierto que no tiene nada que ver con Pangea, con el que fue nuestro segundo trabajo. Aquí hemos metido guturales, por ejemplo, hay ciertas partes que tienen guturales, el sonido es un poquito más potente, un poquito más agresivo, porque hemos cambiado la tonalidad. No hay ninguna canción que, digamos que el disco completo no va en la misma tonalidad, hay canciones que van en tonalidades de do, en tonalidades de si. Es muy variado en ese sentido, nada que ver con Pangea, que estaba todo enfocado en una misma tonalidad, ¿no? Entonces hay un poquito de miedo en ese sentido, en ver sobre todo los tus seguidores cómo lo van a recibir, porque es algo totalmente distinto a lo que habíamos hecho antes. Y la verdad es que cuando empezamos a leer los primeros comentarios, tanto en redes como de especialistas del género y tal, nos sorprendió bastante ver que, bueno, además fue un trabajo que hicimos en tiempo récord prácticamente, ¿no? Porque creo que nos pusimos a grabarlo allá por el mes de diciembre, más o menos la idea era sacarlo en junio, se compuso después del décimo aniversario que hicimos nosotros en Madrid. Empezamos a componerlo a partir del mes de octubre, o sea que ha sido todo muy rápido. Y ha quedado un trabajo bastante redondo para lo que el poco tiempo que hemos tenido. Por lo tanto, la acogida que ha tenido ha sido tan buena que tenemos que estar orgullosos de Insania, sin lugar a dudas. No creo que bueno, nosotros estamos contentos con ello, la gente está contento, por lo tanto tenemos que estar, a ver si en Murcia la gente opina exactamente igual, como te he dicho antes. Seguro que sí, claro. Esto arranca ahora y a mí me gustaría preguntarte, Iván, tras la actuación del Besani, y una vez que finalicéis y os bajéis de las tablas, ¿cómo se presenta el horizonte a nivel de conciertos para Ángulo Inverso, ¿no? ¿Y cómo estáis trabajando el tema del directo? Pues vale, creía que me ibas a preguntar algo así, que qué iba a pasar después del concierto, ¿sabes? No, hombre, eso nunca se sabe, eso nunca se sabe. Todo se sabe cómo comienza, pero no cómo termina, ¿no? Luego hay fiesta. Aquí tenemos a uno de los padres del Besania, está Rafa, el que te ha comentado que luego tenemos fiesta, o sea que... Claro, me preguntas por eso y digo, pues no lo sé qué pasará después de las tablas. Fíjate que desde las 9 de la noche hasta que acabe esto, pues fíjate todo el tiempo que tengo. Ya ves. Pues nada, te comento el tema de conciertos, ¿vale? Mira, vamos a estar el día 12 de octubre en Valencia, ¿vale? Allí vamos a estar en el Black Heaven Fest, vamos a estar con Seven Hell, vamos a estar con Burdalak, vamos a estar con Leo Jiménez. Después nos vamos a ir en noviembre a Santander, al día siguiente vamos a estar en Bilbao. Y vamos a estar el 14 de diciembre, no, 14, no, 15, creo que es de diciembre, en Barcelona. También, de momento esto es lo que tenemos de gira en este 2019, aunque ya hay conciertos cerrados para 2020, pero que ahora, pues bueno, pues nos toca hablar un poco de ello. Vamos a centrarnos en 2019, que es lo que toca, y cuando llegue 2020, pues saldrá la gira nueva y la continuación de la gira Insania. Bueno, no se presenta mal, no se presenta ni apunta nada mal el horizonte, ¿eh? Para la banda, la verdad es que este 2019, bueno, pues lo tenéis ahí bien a tope, con lo cual de verdad que nosotros nos alegramos. Y como te comentaba, tenemos aquí, bueno, pues a uno de los principales responsables de que Ángulo Inverso vaya a estar por vez primera en tierras murcianas, como es Rafa, organizador del festival, con lo cual le voy a ceder un poquito también el micro, no sé, por si quiere comer. Bueno, ya te ha adelantado que después del festival hay fiesta. Yo ya hasta ahí ya no te digo nada más, pero bueno, si quiere decirte algo más, pues le abro el micro y adelante. Venga, Rafa, cuéntame cosas. Muy buena, Iván, ¿qué tal? Pues nada, que después fiesta. Te lo he dicho ya dos veces, Iván, a mí me daría miedo, créeme. Ya, sí. Bueno, pues ya te digo yo que por aquí vamos con ganas, o sea que fíjate la que se puede liar por allí, ¿no? O sea que tenemos ganas, ya te digo, tenemos ganas. Ahí creo que además Besania es un festival que nosotros estamos viendo distinto a otros, ¿no? Porque esto de tener la playa tan cerquita, ¿verdad? Y veranito, 50 metros, ¿verdad? Y veranito que es y todo esto, al aire libre, entrada gratuita, la gente entra, no sé, es algo que nosotros va a ser la primera vez que tengamos así, ¿no? Y tenemos ganas de verlo, esto es verdad. Subirnos allí, tocar, ver que el ambiente que hay por allí, ya como te digo, somos de la zona, tenemos casa por allí, por la zona donde vamos de vacaciones y tal, lo cual es un plus. No sé, empezamos además las vacaciones nosotros ese mismo día, porque además nos vamos todos de vacaciones ya el día 2 y frenamos ahí el día 3 para ir a Besania y ya nos quedamos por la zona, así que qué mejor forma, ¿no?, de empezar las vacaciones. Ya lo creo que sí, la verdad es que todo hace pensar y hace indicar que bueno, pues va a ser una buena noche, sin lugar a dudas. Además, yo ya te adelanto que me he tomado alguna que otra cervecita también aquí con don Rafael Ross presente y me he dado alguna fiestecita, y si él dice que hay fiesta después, madre mía, yo tendría miedo, pero bueno, allá vosotros. Aquí hay gente que es muy bodega, ¿sí? O sea, te digo que lo mismo nos adaptamos perfectamente bien. Bueno, ya te digo que conocemos a gente de allí, somos amiguetes de mucha gente de allí y sabemos cómo se las gastan, ¿eh? Estamos a la altura perfectamente. Ah, bien, bien, bien. Entonces será un placer. Bueno, Iván, como te decía, bueno, pues estamos de hecho ya 12 minutos sobre el horario. Retomaremos esta conversación, no te quepa la menor duda, y presentaremos en profundidad de este nuevo trabajo de la banda, porque yo creo que merece la pena y que la respuesta de la gente ya está siendo muy buena, pero lo va a continuar siendo, de verdad. Sí, eso es lo que esperamos. Esperamos que así sea y que vaya más para adelante y a ver si ya el nombre de Ángulo Inverso ya empieza también a posicionarse en buenos sitios y poquito a poco todo. Sin lugar a dudas. Bueno, lo dicho, Iván, un auténtico placer. Muchísimas gracias. Te hemos cogido aquí prácticamente al asalto. Nos vemos el día 3 y esto hoy termina aquí, esta charla, pero la retomamos prontito, créeme. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por todo y nada, un abrazo y que nos vemos el día 3. Por supuesto, igualmente. Un abrazo, Iván. Muchísimas gracias, tío. Hasta bueno, ¿y qué decir de ellos? Los grandes cabezas de cartel de esta séptima edición del Festival Besania, Vita y Mana. Directamente de un escenario como el del Download, por ejemplo, y hasta este escenario del Besania Metal Fest. Vamos a escuchar un poquito de música incluido en su último lanzamiento, Bosa, y vamos también con ellos al final. Madre mía, todas las bandas participantes en el cartel han estado hoy con nosotros y ellos no iban a ser menos, claro que no. Vita y Mana. We'll be right back. Y ya contamos con la presencia también al otro lado del hilo telefónico. En esta ocasión, si en la anterior, cuando estuvimos presentando Bossa en profundidad, estuvo mi buen amigo y hermano casi, Pepe Blanco, con esa entrevista que ahora recordábamos con Dani, nuestro invitado hoy de casi hora y, madre mía, hora y media, faltó poco, hora y veinte, hora y cuarto, hora y veinte, presentando el álbum, no nos dejamos nada en el tintero realmente. Hoy es él, Dani, quien está representando a la banda y nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Claro que sí, Dani de Vita y Mana, sonando aquí y ahora en Turbo Rock. Dani, muy buenas y turborroqueras noches ya, ¿qué tal, tío? Muy buenas y turborroqueras noches. Para nosotros es un placer, de verdad, créeme, contar contigo al otro lado del hilo telefónico para cerrar esta ronda de entrevistas donde habéis estado todas las bandas que vais a estar formando parte del cartel ya de esta séptima edición del Festival Besania, Dani. Pues de puta madre. Oye, antes de entrar en materia, antes de hablar del festival, antes de hablar de vuestra actuación como gran cabeza del cartel, cuando falten solamente 10 minutitos para la hora bruja, para la medianoche, ¿qué tal en el download? Porque vaya tralla que metisteis, madre mía, a la altura de los más grandes, como lo sois, por supuesto, Dani. Pues la verdad es que estuvo muy, muy bien. Pasamos un calor como creo que no hemos pasado en nuestra vida, pero muy bien. De hecho cuando llegamos allí al escenario a las 6:30, nos bajamos de la furgoneta que nos llevó al escenario, a mí me empezaron a arder las piernas. Era la sensación esta de como si tuvieses un secador de pelo a 10 centímetros del cuerpo. Pues sí, yo pensaba, digo, aquí no hay loco que pare aquí delante del escenario, porque nosotros, quieras que no, teníamos un poco de sombra, pero la gente que estaba ahí a la intemperie. Y había gente. Qué bueno. Pues como hablábamos en su momento y en su día, con esa entrevista a Pepe, con una fecha tan señalada como la del download, bueno, pues ya ha pasado y lo que toca es continuar presentando Bossa y todavía nos quedan muchas fechas. La próxima la tenemos ya ahí en puertas y es uno de los motivos para hablar contigo, ¿no? Como esa actuación de Vita y Mana en el Festival Besania. Bueno, nos decía Jesús, cuando presentábamos el festival, y Rafa, que Vita y Mana era una de las bandas que ellos llevaban mucho tiempo ya detrás para que estuvieseis participando en el festival. Esa ocasión la tenemos aquí ya, nos quedan un par de semanitas y Vita y Mana va a estar encabezando el cartel. ¿Qué esperáis de esta visita de Vita y Mana a tierras murcianas y en esos 80 minutos de actuación? ¿Qué vamos a poder sentir, sudar, disfrutar y llorar sangre prácticamente con esa actuación de Vita y Mana, Dani? Pues esperamos que haya mucho ambiente. La verdad es que nos han dicho que el festival no hemos tenido el placer de tocar ahí anteriormente ni estar como público, pero sí que pues nos han hablado muy bien de él y que está al lado de la playa o del puerto. Correcto. Y la verdad es que el cartel está muy guay. A mí me gusta mucho escuchar las bandas con las que tocamos normalmente y he estado escuchando un poco en los estilos de cada banda. Tengo un poco de popurrí porque he estado mirando también bandas con las que tocamos en octubre y en noviembre. Entonces, tengo la cabeza hecha un poco lío. Pero bueno, la verdad es que hay un poco de todo. He visto que hay grupos de metal, de rap, hay grupos de más heavy, otros más rockeros, con lo cual es un cartel súper que cubre todos los estilos. Sí, la verdad es que yo creo que es una de las bazas realmente y siempre lo ha sido, ¿no? De un cartel como el Besania y es esa variedad, ¿no? De estilos siempre dentro de lo que es, bueno, pues lo que es sobre todo la música rock, ¿no? Y la música metal, pero que abarca desde lo más, bueno, melódico, por así decirlo, hasta lo más potente y lo más cañero y, bueno, dentro de ese abanico de estilos, pues abarca un montón de público que puede gozar y puede realmente disfrutar, pues yo creo que tanto de una banda como pueda ser Burdalak o yo que sé, o Skullmania o Ángulo Inverso, como pueda ser Vita y Mana realmente. Sí, sí, totalmente. Además, como encima es gratuito, pues no hay. Yo, de hecho, hoy se lo comentaba a gente de mi trabajo y había gente que coincide que está en Murcia ese fin de semana y han dicho, no, pues para allá que vamos. Así que... Pero de cabeza, ¿no? Y como tú dices, yo creo que además el marco ayuda, porque es un marco incomparable allí en la orillita de la playa. Tenemos ahí el mar al lado y además que por aquí se come muy bien. También nos podemos comer una paellita y, bueno, yo qué sé. La verdad es que ya lo podrás comprobar. Vamos a disfrutarlo. Que vamos a disfrutarlo, claro que sí. Bueno, supongo que el repertorio, evidentemente, pues estamos presentando todavía, continuamos presentando nuevo trabajo, continuamos presentando Bossa y, evidentemente, ese grueso del repertorio irá centrado en este último lanzamiento de Vita y Mana, ¿no, Dani? Pues estamos haciendo un setlist que, sí, tiene bastantes temas del nuevo disco, pero tiene también... Siempre que hacemos los setlists intentamos ser un poco equitativos con todos los discos. Lógicamente, con el último disco, pues tocaremos más temas, pero luego intentamos tocar siempre de todos los discos un número de canciones, pues, importante, ¿sabes? 2, 3 temas, 4 temas incluso a lo mejor de algún disco pueden caer, con lo cual va a haber chicha por todos lados. Y la respuesta de la gente, supongo que esperas que con Vita y Mana ya, pues eso, ¿no? La gente ya se vuelva loca, literalmente, y que se formen ahí unos buenos pogos, ¿no? Y nos demos ahí de tortas guay, ¿no? Sí, sobre todo que la gente, el que se quiera saltar, que salte, y el que quiera verlo tranquilamente desde el fondo, pues que lo disfrute con una cerveza. Y lo importante es pasar un buen rato todos allí en familia, al aire libre, en agosto, al lado de la playa, si es que no se puede pedir más. Bueno, tal y como lo estás vendiendo tú, yo creo que ahora, si hay algún indeciso que nos esté escuchando, ya si le dices todo lo que has dicho y lo de entrada gratuita, vamos, el que no esté allí realmente es porque no quiere. Está pues clarísimo, mira, Dani. Esto, ahora que dices esto, ayer o antes de ayer había alguien por Twitter, sí, que puso ahí, joder, tocan el 3 de agosto en Murcia, Vita y Mana, y no tengo nadie con quien ir. Y le respondí y le puse, pues tú pásate por allí que nosotros estamos contigo y nos tomamos algo. Y dijo, madre mía, pues ahora sí que voy. Qué claro, pues bueno. Al final es ser un poco, no sé, pues eso, estar ahí entre amigos y pasarlo bien. Sin dudas. Bueno, Dani, y una vez que finalice esta actuación, ¿no?, de Vita y Mana en el Besania, ¿cómo se presenta ese futuro de la banda a nivel de conciertos? Porque seguiremos, ¿no?, continuamos con la gira, ¿y qué es lo que tenemos por ahí confirmado que podamos decir? ¿Cómo lo estáis trabajando y hasta cuándo queréis extender esta gira de Bossa? Pues mira, tenemos luego el 31 de agosto, estamos tocando en Asturias en otro festival. Luego en octubre, a finales, estamos en Vigo en otro festival, también con Boludos Death y Block Hunter y alguna banda más, que ahora no recuerdo. Y luego ya en noviembre estamos en Sevilla, en Málaga, en Bermeo y alguna más se me queda por ahí, en Valencia. Y para el año que viene aún no están anunciadas, pero bueno, ya hay cerradas unas cuantas fechas. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar con Bossa? Pues, hombre, este año y el que viene, seguro. Y luego, pues ya iremos viendo a ver cómo será la cosa. Pero vamos, que ya estamos empezando a mirar riff y temas nuevos. Esto es un no parar. Al final, cuando coges el grupo con ganas otra vez, pues es como un niño con zapatos nuevos. Claro, porque... Acabamos de sacar este disco hace 4 meses y ya estamos pensando en hacer canciones nuevas. Sí, es cierto, es lo que comentábamos con Pepe, ¿no?, durante la entrevista y cuando presentamos, ¿no?, Bossa y durante ese programa especial que os dedicamos, que después de ese periodo, bueno, pues un tanto oscuro a nivel de incertidumbre, ¿no?, él mismo nos dijo que bueno, que si no hubiese pasado todo lo que pasó realmente y no se hubiese tomado las decisiones que se tomaron, pues quizás no estaremos hablando, lo recuerdo perfectamente, me dijo, quizás no estaremos hablando ahora mismo tú y yo presentando un nuevo disco de Vita y Mana, porque no existiría Vita y Mana, y en esta ocasión no estaríamos hablando tampoco tú y yo, ¿no?, al menos de Vita y Mana. Han sido tiempos duros, han sido tiempos difíciles, pero yo creo que la espera y todo lo que ha pasado ha merecido la pena, ¿no?, para estar ahora disfrutando de nuevo de Vita y Mana, como tú dices, con una, bueno, podemos catalogar de segunda juventud, ¿no?, de la banda, Dani. Energía renovada. Energía renovada, exacto, sí, sí. Quizás sería más correcto, sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues Dani, Rafa te escucha, organizador del festival también. No sé si queréis comentaros alguna cosita a nivel individual. Y ya casi que despedimos, que estamos, madre mía, pues estamos media hora casi sobre el horario de Turbo Rock, ¿sabes? Es que cuando estamos a gusto y estamos aquí bien entre amigos es lo que pasa. Muy buena, Rafa. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, esperando que llegue el día 3. Sí, sí, la verdad es que hay muchas ganas ya de ir para allá, porque además en Murcia, no sé por qué, pero nosotros le tenemos un cariño. Sí, aquí en Murcia os tienen cariño aquí. Sí, sí, sí, mucho, siempre, pero mucho, siempre, es verdad. Siempre que hemos ido, no sé, la gente se ha volcado sí. Un montón y no sé, siempre, además hemos hablado muchas veces con muchas bandas, porque siempre cuando coincides con bandas hablas de en qué ciudad estaba mejor, en qué ciudad estaba peor, tal, y había muchas bandas que decían, Juan, nosotros Murcia no nos funciona bien, y nosotros era, pues, nosotros Murcia nos encanta. Es verdad, aquí tenéis buena acogida, sí. Pues, Dani, ya verás cuando encima veas, como te decía yo anteriormente, el marco incomparable de este festival, ¿eh? Ya verás, tú va a ser, yo creo que va a ser una de esas fechas que vais a guardar en vuestra memoria dentro de lo que es la gira de Bossa, ya lo verás ya. Seguro que sí. Bueno, Dani, tío, un placer, nos vemos el próximo, nos volvemos a ver el próximo día 3 dentro de este festival, dentro del Besania, y bueno, pues continuamos hablando, que enhorabuena una vez más por este regreso a lo grande, que enhorabuena una vez más por este discazo que es Bossa, y no sé, si quieres añadir algo más o quieres mandar algún saludo, quieres, yo qué sé, lo que a ti te dé la real gana, todavía estamos a tiempo, tío. Nada, pues simplemente animar a todo el mundo a que se pase por allí y eso, a disfrutar entre amigos de un día de rock y de buena música y nada, y a disfrutar todos y ganas de conocerte, que yo creo que en persona no te conozco. Pues yo creo que no, que a ti tampoco, no, yo creo, bueno, no, o quizás miento, porque en el festival Aquelarre, no sé si estuvimos hablando con Pepe seguro, pero no sé si contigo estuve hablando algún ratito o no, en el festival Aquelarre aquí en Murcia este año pasado. Sí. En el 2017 fue. En el 2017, sí, cierto. Pues no sé si estuvimos hablando. Es verdad, este año pasado, no, el anterior, cierto. Bueno, de cualquier modo, si no, tú tranquilo que nos conoceremos otra vez más. Muy bien. Dani, tío, lo dicho, de verdad, muchísimas gracias por esta contribución también de Vita y Mana al programa y nos vemos el próximo día 3, sábado, en el marco de esta séptima edición del Besania. Muchísimas gracias, Dani. A vosotros, un fuerte abrazo. Otro para ti. Total nada, don Rafael, la que se va a montar el próximo sábado, ¿eh? Vaya que sí. Bueno, pues estamos ya media horita sobre nuestro horario. La verdad es que, bueno, da gusto pasarse uno media hora del programa con ocasiones como esta, con bandas como estas y con música como todo lo que hemos estado escuchando hoy aquí, ¿no? Y con festivales como el Besania, tío. Es un placer tener tu presencia una vez más. El año que viene nos veremos antes, por supuesto, pero el año que viene nos veremos de nuevo para presentar la octava edición del festival. Y no sé, si quieres dar algún tipo de detalle de última hora, cualquier cosita, todavía estamos a tiempo, Rafa. Pues nada, que no tenéis excusa para estar el día 3 en la Esplanada de los Pagán, en el Parque de los Reyes, en el Besania Metal Fest. Allí os espero a todos. Gratuito, muy importante, es gratuito. Pues ya sabéis, nos vemos el próximo sábado, día 3 de agosto, con esta séptima edición del Besania Metal Fest. Rafa, muchísimas gracias por haber estado visitándonos otro año más. Y de verdad que un placer contar con tu presencia y bueno, con iniciativas como esta y que sigan vivas durante muchos años y mucho tiempo, de verdad. El placer es mío, José Andrés. Pues lo dicho, ya sabéis, el 3 de agosto nos vemos en la séptima edición del Besania. Con ellos, entre otras bandas, Vita y Mana. Thank you. hasta aquí. Esto ha sido todo lo que ha dado de sí nuestra edición Turbo Rockera semanal. Como siempre, esperando y deseando desde lo más profundo de mi rockero y metalero corazón, pues eso que ya sabes y que siempre te digo al finalizar cada edición del programa, y no es otra cosa sino que hayas disfrutado casi casi tanto del programa de hoy como este humilde siervo del metal y de todos ustedes realizándolo, la voz de un servidor, José Andrés Rebollo, el que estuvo acompañándote durante los pasados ya más de 120 minutos de programación, dedicados íntegramente al rock duro y al heavy metal, y hoy de manera muy concreta y especial a esta nueva edición del Festival Besania. Bueno, pues nada, gente, que nos vamos. Por supuesto, no sin antes decirte que seas muy, pero que muy bueno. Como siempre te digo, un poquito borde y malote, ya sabes que según en qué situación también tienes su cosita, ¿eh? Su gracia, su aquel, y yo también te lo acepto. Sobre todo, y eso siempre, muy felices, que no permitáis que venga nadie a amargaros ni un solo segundo de vuestra existencia. No, no, no, de eso nada, eso sí que no. Y la semana que viene de nuevo tendremos otra cita aquí en Turbo Rock con toda esa actualidad dentro del panorama rockero, ¿vale? Pues nada, ya sabes que paso lista, que espero que la familia de Turbo Rock continúe unida cada semana a pesar de los ya más de 30 años de emisión que llevamos en antena. Que ya sabes tú que a mí lo que me gusta es sentir ese calor de la familia unida escuchando el programa. Y espero que no me falte nadie, porque como me falte a alguien me voy a pillar un mosqueo. Bueno, gente, que ahora ya sí nos vamos. Pero por supuesto no podemos hacerlo sin antes pronunciar esa mítica frase que nos ha hecho mundialmente famosos dentro de las ondas rockeras y metaleras de todo el universo mundial y el espacio sideral y los extraterrestres. Eso, no sé qué. Casi nada. Y sobre todo qué, y sobre todo qué, y sobre todo ya sabéis, dejad que el metal fluya por vuestras venas con la fuerza del trueno en la tormenta. Chao, ahora sí, besitos, abrazos, hasta la próxima semana, se os quiere a morir, adiós.